En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La paz y la felicidad generan un estado cerebral parecido al del estrés. Contradictorio, quizá no. El hecho es que estar despiertos genera estrés. Estar despiertos en el sentido de estar conectados con lo que ocurre, con lo bueno y con lo malo. Nuestra mente está programada para centrarnos en lo oscuro, como explicó el doctor Richard Hanson, pero no se quedó ahí. Explicó que ahí entra en juego la llamada neuroplasticidad. Esto quiere decir que si nos logramos adaptar a las situaciones y ser conscientes de ellas, podremos situarnos mejor en el mundo. Si nos centramos, dice, en los aspectos negativos, podremos alcanzar lo positivo. El cerebro no tiene por qué ser positivo, explicó. Tiene que ser claro. En este mismo sentido, un estudio efectuado por la Universidad de Edimburgo señala que la felicidad es un estadio evolutivo. Pensar y regodearse con lo negro no es bueno, pero ayudarse de lo negro como camino hacia lo blanco no es tan equivocado. Dar ese paso es la felicidad. Saber es la felicidad. Saber y conocer nos genera dolor, sí, pero ese dolor nos ayuda a enterarnos de las cosas y a actuar en conciencia. Es el camino a recorrer. No está tan lejos lo negro de lo blanco. Está a tan solo un paso. Es una distancia cercana, una distancia, eso sí, que debemos recorrer. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano, el Sevi, redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, y los contenidos son los que vienen a continuación. Give me a hope, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y os recordamos, durante toda esta temporada, la número 20 de La Rosa de los Vientos, una etiqueta en Twitter, @RosaVientos20, @RosaVientos20. Os hablaremos y os contaremos esta noche que la ciencia ha descubierto que nuestra mente se puede anticipar al futuro. No es evidencia ni nada por el estilo. Es ciencia. Nuestro cerebro acumula datos y los pone en acción. Es como si procesamos un contenido, una información, un big data, y se activa el sexto sentido. Y también esta noche, Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda y con una persona que denuncia la existencia de corrupción en el ejército. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. El teniente Luis Gonzalo Segura se hartó de ver corrupción en el ejército y un día decidió denunciarlo. Sus jefes no le hicieron caso, le pidieron que lo olvidara todo. Finalmente lo contó y terminó encerrado durante varios meses. No se amedrentó y escribió el libro Un Paso al Frente, que supuso su expulsión del ejército. Ahora acaba de publicar el libro negro del ejército. En unos momentos con él. Y también vamos a tener esta noche, os hablamos de magia en estas fechas, en la Navidad, con Ana María Vázquez Ois, y de amistad y de lo que la ciencia está descubriendo sobre la amistad en Eureka, con Mado Martínez, y señales, las señales del fin del mundo, los coches se acaban, o se acaban tal y como los conocíamos, nos lo contará Javier Sevillano. Y también Crave, os hablamos de George Soros, un personaje que dicen que está detrás de todo o casi todo. Y vamos a hablar sobre él con un alto mando del ejército, con Pedro Baños. Soristán, esta noche en la cara B. Y tomás en nota, te doy mi fuerza, este fin de semana en Onda Cero, con Isabel Gemio, con su fundación, ayudando a los que ayudan, a los investigadores, a las personas que sufren enfermedades raras. Tenéis que mandar, ya mismo lo podéis hacer, un SMS en vuestro teléfono, en vuestro móvil, un SMS con la palabra fuerza al número 28030, 2830, palabra fuerza. Y además pistas esta noche para averiguar cuál es nuestro personaje oculto. Pistas que nos dicen, Silvia. Pues que nos dicen muchas cosas, pero antes permíteme, porque con tanto lío es que, digo, madre mía, si casi se me olvida. Tenemos una cita, que incluso te lo estoy diciendo a ti de primera mano, Bruno. Tenemos una cita a Fernando, y también se lo decimos a nuestro invitado, a Luis y a todos nuestros oyentes. El 21 de diciembre, la editorial Odeón, pues, ¿qué es lo que hace? Pues que ha preparado una presentación estupenda sobre Jack el Destripador, y lo va a hacer en Pangea de Travel Store el 21 de diciembre, el jueves, a las 7 de la tarde. Ahí estarán Iván Figueiras y creo que también Tamara Mingorance. Así que nada, todos los que quieran asistir a Jack el Destripador, caso abierto, y a ser casi detectives de cómo va el tema, a ver si al final se descubre quién fue o quién no, que se acerquen allí. Y ya vamos con las pistas. Bueno, esta noche la cosa va de grupos, en concreto grupos musicales, cuya separación supuso una tragedia para sus seguidores. Pero, ¿de qué grupo estamos hablando si os digo que casi son más famosos ahora que cuando estaban juntos? Guns N' Roses, Beatles o ABBA. Así que ya sabéis, en rosa.vientos, almohadilla 20. No, en rosa.vientos@onda0.es o rosavientos, almohadilla 20, pues podéis coger y comentar cuál grupo es el que tenemos esta noche en nuestro concurso. La 1:37, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Buenas de nuevo, Fernando, ¿qué tal? Hola, otra vez. Bueno, la persona que vamos a tener esta noche fue expulsado del ejército por denunciar la existencia ahí, en el ejército, de corrupción. Efectivamente. Llevaba 13 años de servicio en las Fuerzas Armadas cuando fue expulsado, ¿no? Más o menos, resumiendo algunas de las cosas que seguro que luego vamos a contar, descubrió algunas cosas, esas cosas las transfirió por lo que en el ejército llaman el conducto reglamentario. No le hicieron caso, incluso le dijeron que le convenía mirar a otro lado o aceptar alguna medallita para callarse. No lo hizo, siguió adelante y bueno, empezó a denunciarlo y a partir de ahí, bueno, pues estuvo arrestado, tuvo 3 arrestos si no me equivoco, y dentro de ellos una huelga de hambre que duró 22 días, que le puso bastante cerca de la muerte. Y bueno, él no ha parado, o escribió un libro que era una novela totalmente verídica, que era Un Paso al Frente. Ahí ya aparecía eso que decíamos, la impunidad, la corrupción, los abusos, la malversación, el acoso laboral y sexual. Bueno, y siguió y publicó un segundo libro, Código Rojo, y bueno, le expulsaron definitivamente. Ahora viene porque acaba de publicar el libro negro del ejército español, yo me atrevería a decir tratado ya de el libro, en el cual especifica, cuenta y detalla todas estas cosas. Él es Luis Gonzalo Segura, ¿no? Efectivamente. Que lo presentamos ya mismo, lo saludamos. Luis, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer estar con vosotros. Hay que tener mucho atrevimiento a contar lo que has contado, sobre todo con lo que has vivido, que no es poco, ¿eh? Bueno, supongo que sí, que hay que estar también un poco mal de la cabeza, ¿no? Todo hay que decirlo. O demasiado bien. Sí, puede ser. Bueno, creo que era necesario. Si nos fijamos, este último libro, el libro negro del ejército español, es el primer y único ensayo crítico de la globalidad de las Fuerzas Armadas. No existe otro. Es increíble que en el año 2017 en España no exista otro ensayo crítico de las Fuerzas Armadas, ¿no? Vamos a conocer un poquito tu historia. Cronológicamente, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fuiste al ejército? ¿Qué es lo que te hizo sentir que era necesaria tu participación ahí? Bueno, yo estudiaba geografía y de forma muy natural entré a trabajar al Centro Geográfico del Ejército, una vacante que salieron, y a partir de ahí, bueno, pues es cierto que en esos primeros años yo estuve en un ejército paralelo dentro de en sí mismo del ejército, que en sí mismo también es una estructura paralela dentro del Estado. Y bueno, decidí opositar, ascender a oficial, y a partir de ahí es cuando ya empecé a conocer, pues bueno, un mundo bastante, bastante más diferente, ¿no?, que el que había conocido. ¿Qué fue lo que viste, lo que te hizo decir y pensar, bueno, esto no es normal, esto no es bueno, están las cosas por el camino equivocado, aunque todos agachamos la cabeza para no ver esa parte de la realidad, ¿no? Bueno, absolutamente todo. Además, en el ejército, hay que decirlo, todo es visible. Quiero decir, yo he sido un cretino, como muchas personas, y tengo que reconocerlo, y desde mi responsabilidad tengo que pedir perdón, porque evidentemente muchas veces es muy cómodo tener un salario, en mi caso, pues 2.000 euros, y bueno, eso es demasiado cálido, ¿no? Genera mucho confort. Pero para que nos hagamos una idea, en este ensayo, en el libro negro del Ejército Español, hay datos claros y evidentes. Tenemos un capitán condenado por 28 agresiones sexuales, condenado, con lo difícil que es que la justicia militar condene a un capitán condenado y que sigue en su puesto de trabajo como si no hubiera pasado nada. En total hay más de 100 oficiales y suboficiales condenados por diferentes delitos, agresiones sexuales, intentos de violación, fraudes, malversaciones, robos inclusive. Bueno, todo lo que nos podamos imaginar, y siguen trabajando, les condenan, van a una prisión militar en las que no les tratan excesivamente mal y se reincorporan al trabajo como si no pasara nada. Es algo aberrante, ¿no? Y a ti te echaron del ejército, te expulsaron, fuiste a la cárcel incluso, ¿no? Sí, yo estuve en un centro disciplinario, en su centro disciplinario, y controlado por militares. Tengo que reconocer que no fue una experiencia en absoluto agradable, y además con un agravante, y es que yo no estuve allí porque lo ordenase ningún juez. Yo lo estuve allí porque lo ordenó los altos mandos, a los cuales yo denunciaba, bueno, pues por estar implicados en todas estas corruptelas, pero abusos. Pero bien, y es cierto, ¿no?, que eso es algo habitual dentro, digamos, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es sí. Decir, que te arresta un quien sea, un capitán, un comandante y tal, y tú te vas ahí sin posibilidad de nada. De nada. Lo único que ocurre es que en tu caso fueron tres veces. Tres veces, efectivamente. Yo, el primer arresto, fueron 2 meses de arresto, y creo que ellos están acostumbrados normalmente a que cuando te imponen este tipo de sanciones, bueno, pues de alguna forma, bueno, pues te apartes del camino. Entonces yo creo que bueno, todo esto les pilló un poco por sorpresa, porque yo desde el principio tenía muy claro el camino que iba a seguir y que no iba a... ¿Y la primera vez que te arrestaron, exactamente por qué fue? En todas me han arrestado por lo mismo, porque según ellos mis palabras afectan a la disciplina. Entonces, o incluso en una de las ocasiones, porque las consideran un insulto a los altos mandos. Entonces, claro, al final uno dice, bueno, oiga, que yo diga que aquí esto es un sistema corrupto, que no funciona y que además hasta ahora no se ha podido demostrar. Pero con el libro negro del Ejército Español queda suficientemente claro que hay una serie de patrones y que hay una serie de conductas que se tienen que terminar. ¿Pero qué fue lo que dijiste, ¿no?, digamos, para concretar? Pues, ¿qué fue lo que aquello que dijiste, sí, que te llevó al arresto? Y si alguien llegó a investigar eso que tú dijiste. Ah, no se llegó a investigar absolutamente nada, ¿no? Porque como bien has comentado, Fernando, antes, yo primero di partes, después puse denuncias, incluso me planté delante del fiscal y le dije, oiga, mire, que tengo un disco duro con información de todo lo que estoy diciendo. Al final, nosotros, a mí me habían mandado a hacer un trabajo de un inventario, material informático, y por primera vez, algo que todos sabíamos dentro del mundo militar, yo tenía pruebas documentadas de que existía una contabilidad paralela dentro de las Fuerzas Armadas. Esto que todos estamos escuchando del Partido Popular es el día a día. También existe una caja B en el ejército. Una caja B, no. Lo peor es que existen muchísimas. En cada cuartel hay una. ¿Por qué? Porque al hacer este inventario era muy sencillo. Había que poner una etiqueta verde a todo aquello que estaba comprado con fondos de mi unidad, que era la única que tenía capacidad para comprar. Y se ponía una etiqueta de otro color, en este caso amarilla, a todo aquello que se había comprado, que estaba dentro del ejército, pero que no lo habíamos comprado nosotros. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el desfase superaba el 30% en algunas unidades más. Y era generalizado. O sea, nosotros hicimos el 85%. Entonces, en un CD hay demostrado que existe esa contabilidad paralela. En sí mismo, esto es grave. Estamos hablando de entre 4, 5 y 10 millones de euros. no es excesivamente grave, porque al fin y al cabo uno se ha desviado dinero para comprar equipos informáticos. El problema es que si tú puedes desviar dinero para comprar equipos informáticos sin que el sistema lo detecte de forma absolutamente generalizada, también lo puedes desviar para comprarte un chalet, para comprarte un coche o para hacer lo que quieras. De ahí las corruptelas que salen. Tú, en con el esas pruebas, español, Luis, me imagino que fuiste a denunciar. Al juzgado, sí. Y cuando vieron que eso podía salir a la luz, ¿intentaron de alguna forma comprar tu silencio? Sí, efectivamente. De hecho, incluso que esto es absolutamente grave, en el intermedio, bueno, pues salieron, yo salí en un programa con unas grabaciones de un general que me ofrecía claramente que bueno, que me callase y que mejorarían mis calificaciones, porque una de las cosas que empezaron a hacer es empezar a bajarme las calificaciones por denunciar. Bueno, no te preocupes, que te vamos a mejorar las calificaciones. De hecho, palabras textuales, el general dijo, bueno, ¿quién te dice a ti que el año que viene yo no te voy a poner 10 o 20 as, ¿no? Que es lo máximo, es como... Y por supuesto, te vamos a tener en cuenta para condecoraciones y además te vamos a hacer un puesto especial a medida para que ganes más. Y claro, es como yo en ese momento ya lo tenía muy claro porque llevaba mucho tiempo grabando conversaciones para tener una base en que no se me pudieran volver en contra todas estas informaciones, claro. Pero parece que te metiste con un santo, porque nadie se puede meter, sí, con el ejército, ¿no? Efectivamente, no, sí. Se puede meter con todos menos con el ejército, que nos representa y que son... Es el, sí, patriotismo puro, ¿no? Sí, efectivamente, parece que estás dañando a la institución. Además, es sorprendente porque ahora mismo tenemos muchos ejemplos que demuestran que no solo en Europa, sino que en todo el mundo, esto ya no es así. Es decir, esto es una excentricidad española. Por poner un ejemplo, hace bien poco, hoy mismo, hemos sabido que en Argentina han cesado al jefe de la Armada por la desaparición del submarino. Oiga, ¿a qué ministro hemos cesado nosotros de los seis últimos, habiendo muerto la cantidad de militares que han muerto en diferentes tragedias? La ministra de Defensa holandesa cesó hace un mes y medio por una mina en mal estado que causó la muerte a dos militares. Pedro Morenés acumula él solo dos minas en mal estado que terminaron con la vida de ocho militares y dos accidentes de helicóptero aéreo que terminaron la vida con siete militares. Es decir, cuatro negligencias y 15 muertos no han dado, no ya para que dimita, sino ni siquiera para que se le repruebe o haya presión social en contra de él. Bueno, ¿no? Se ha dado esa información por lo menos para que te denuncien y que la ministra actual vaya contra ti a nivel oficial, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo además tengo que decirlo, que estoy encantado con esa denuncia y ojalá tenga muchas más, porque cuando alguien te denuncia por calumnias, el sistema te permite, bueno, pues el excepto verdad, ¿no? Y bueno, yo no tengo ningún problema, la verdad. Yo he afirmado y afirmo, porque además he realizado las suficientes investigaciones al respecto, que los dos accidentes del Servicio Aéreo de Rescate, especialmente el segundo después del primero, tenían que haberse evitado y que esas muertes, especialmente las tres segundas, en las cuales además es más dramático porque uno de los supervivientes del primer accidente fallece en el segundo. Y el padre... una vez muerto su hijo, se presenta en el juzgado y dice, oiga, a mi hijo le callaron. Evidentemente, uno que piensa que ese padre ha ido allí por algo, pues ese padre ha ido allí porque efectivamente tiene una carga, claro, que tenía que soltar, ¿no? Entonces, es evidente que si han callado al superviviente del primer accidente para que no contase las causas y se ha producido un segundo accidente y ha fallecido, evidentemente, hay tres muertos, hay una responsabilidad y hay que asumirla. Nuestro invitado, Luis Gonzalo Segura, nos cuenta una serie de cosas que hay que ser valiente para hacerlo, ¿no? En un país en donde todo se puede tocar menos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y si se hace desde dentro, menos. Sobre todo porque hay todavía en el siglo XXI una serie de españoles que tienen limitado la libertad de expresión. Y un grupo muy importante de esos militares son de esos grupos son los militares. Los militares que si hacen manifestaciones públicas sin autorización, eso siempre ha sido y lo han mantenido, es decir, después de la dictadura, eso es algo que no ha cambiado, y entonces decir públicamente las cosas que no funcionan, eso sigue considerándose delito. Quiero decir que yo esa parte la he vivido continuamente. Lo sorprendente es que estando ya en el año 2017 o en estos últimos años, que alguien haga unas denuncias concretas por el conducto reglamentario y que en lugar de proceder a esas investigaciones, que es lo que yo creo, lo que hemos visto hasta ahora, hubiera sido lo lógico llevar a esas investigaciones y tal, y tratar de pararlo es como querer decir, esto tiene que funcionar mal porque es nuestro tipo de funcionar, que es nuestro tipo de actuar. Y cuando esa persona saca esas denuncias fuera, entonces, pues claro, a partir de ahí ya se amparan en toda una legislación que favorece exactamente el que alguien diga algo y ese pueda ser primero arrestado, que es una cosa que no tiene que decir nada, que lo deciden ellos mismos, y luego ya las propias autoridades políticas del ministerio son las que llevan a cabo esa decisión que llegaremos tan absolutamente tremenda, tremenda, que es la expulsión del ejército, que yo sí creo que por estos casos no sé si se ha producido alguna otra, ¿no? ¿Tú te has encontrado muy solo en tus denuncias? Sí. ¿Compañeros tuyos te han ayudado, te han apoyado, te han seguido? Sí, me apoyan, ahí tengo un apoyo más que considerable. Pero bueno, es en la intimidad, ¿no? Es muy complejo para el militar por las represalias que se sufren el que bueno, salgan y den este paso. Bueno, un ejemplo soy yo, ¿no? Que he dado este paso y he sido expulsado. Yo siempre digo que detrás de mí hay muchísimos militares, toda una generación seguramente de militares, que si yo no consigo recuperar mi puesto de trabajo, van a quedar absolutamente silenciados. Además hay que decir algo, y creo que esto es muy importante. Y en el libro, en el ensayo que se ha escrito ahora, yo creo que se puede ver con claridad. Esto no es un ataque a las Fuerzas Armadas. Primero porque yo soy militar. Es un ataque a una conducta. Efectivamente. No, pero... Y es lo contrario, es un acto de amor a las Fuerzas Armadas. No es un ataque a las Fuerzas Armadas. Es, oiga, las Fuerzas Armadas no funcionan y yo como militar que soy quiero que funcionen. Hasta tal punto que yo estoy pidiendo mi reingreso en las Fuerzas Armadas. Es decir, no es que a mí me hayan expulsado porque haya pasado algo y no haya hecho las cosas bien y después pues haya querido vengarme. No, oiga, es que yo estando dentro he denunciado y ahora quiero volver a las Fuerzas Armadas. Siempre he dicho que mi trabajo es ser militar y quiero ser militar, pero en un ejército en el que salgan las cosas bien, ¿no? Tú has denunciado, entre otras muchas cosas, la existencia de acoso laboral y sexual, ¿no? Sí, por supuesto. Uno de los ejemplos que acabamos de poner hace un momento es evidente. No se ha expulsado a ningún oficial condenado por acoso sexual. Pero es que además los datos que se ofrecen en el libro negro del Ejército Español son absolutamente desoladores, porque cuando unes todas esas piezas del puzzle te das cuenta de que esto es mucho más terrorífico de lo que te imaginas. Solo en 10 años... entre el 2003 y el 2013 hay 62 denuncias por acoso sexual. ¿Cuál es el problema? Que eso supone un 1% de las mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Claro, te vas a las Fuerzas Armadas británicas y resulta que más del 50%... Que no alcanza ninguna... un puesto medianamente relevante. No, por supuesto, no todavía están se ve la lista y solo hay hombres, de teniente para arriba solo hay hombres. Efectivamente, ¿no? Es así. Entonces, claro, vas al ejército británico y te das cuenta de que más del 50% de las mujeres han sido acosadas. Te vas al ejército belga y llegas al 92,5%. ¿92% en el ejército belga? No, 92,5%. Pero es que te vas a Canadá y están hablando con un volumen inferior al nuestro de unas 1,000 denuncias anuales. Es decir, el balance Canadá-España de denuncias de acoso sexual es de 10.000 a 62. ¿Alguien se lo puede creer? En todos esos casos, es tremendo. Luis, son casos en los que siempre se juzgan, tanto en España como en el extranjero, jueces militares, o, por ejemplo, en otros países, también esos casos que son de acoso, incluso de violaciones, son juzgados por jueces civiles, que no sean solo militares. No, pues esta es una cuestión capital en todo este tema, y además en la lucha y en la reivindicación que yo mantengo. Porque, efectivamente, en la mayoría de los países de Europa no existe la justicia militar. Y esta es la clave. Porque claro, si hasta ahora a nosotros, a los acosadores sexuales, agresores sexuales que son oficiales, les están juzgando compañeros que también son oficiales. Entonces al final hay un corporativismo tremendo que lo que pretende es protegerles y que además trabaja como militar. Y como militar ellos entienden que cualquier desprestigio, cualquier caso de acoso sexual, corrupción que salga fuera de la institución va a desprestigiar. Entonces, como jueces, ellos, para ellos su prioridad es proteger a las Fuerzas Armadas, no llegar al delito. Y bueno, hay que decirlo, Alemania, incluso el Reino Unido, aunque tiene una corte penal militar, no son tribunales militares, son completamente independientes e imparciales. Y eso es lo que pedimos en España. Oiga, los casos de delitos comunes, que los juzguen jueces ordinarios. Pero lo que estás queriendo decir es que si solamente ha habido 62 denuncias en no sé qué periodo de tiempo, quiere decir que hay ese acoso, pero las soldados, las mujeres no denuncian. Por supuesto, y además tenemos casos muy claros que se cuentan en el libro, y esto es lo importante, porque se cartografía por primera vez. El libro tiene 1.600 referencias, ¿no? Está sostenido. Por poner un ejemplo, Zaida, cuando nos cuenta el acoso que ella sufre, ella misma dice, oiga, es que yo sabía que este teniente coronel estaba teniendo una conducta inapropiada. Incluso en una entrevista posterior dice, es que yo sé que este teniente coronel le dio un azote a una soldado. Y claro, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y por qué no hiciste nada, no? Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Lo generalizado que es. Por poner un ejemplo, en Alborán, este es otro caso que se comenta en el libro publicado por El País, intentan violar a una soldado. La intentan violar, esto es terrorífico. Y digo intentan violar porque esto al final se queda en agresión sexual, pero porque evidentemente la chica se zafa, ¿no? Habría que ver cómo hubiera quedado el tema. Esa chica tiene un aborto después. O sea, es algo tremendo. Bien, pues desde que se produce la agresión, que es un 31 de diciembre, hasta que ella denuncia pasan 5 días. Y la pregunta es, ¿qué han pasado en esos 5 días para que toda una unidad de 12, 15 personas que estén en Alborán no hayan dicho, oye, no, mira, es que es obligación mía denunciarlo, esto es algo que no puede salir de ahí? Pero es que lo primero que se encuentra la chica cuando la trasladan en helicóptero, y además con su agresor al lado, que es algo, una falta de sensibilidad total, es que le dicen diferentes mandos, diferentes, incluido el mayor mando de su unidad, que por favor que lo reconsidere, que no debería de tomar, de denunciar, porque está la carrera militar en juego de un oficial. Oiga, esto es tremendo, ¿no? Nos dice con Almadía Rosa Vientos 21, nuestros oyentes, Esteban, que los generales de hoy eran cadetes en el franquismo. Sí. Quizá ese es el problema, ¿no? Por supuesto. No ha habido una transición. Por supuesto. Normal. No ha habido ninguna transición, esto hay que decirlo. Los militares de la Unión Militar Democrática, valga la redundancia, fueron expulsados de las Fuerzas Armadas. En una democracia real, en una democracia avanzada, ellos habrían sido el pilar de la democracia, ellos habrían sido los cimientos. Bien, hemos tenido a José Bono, que también se cuenta en el libro, ascendiendo a generales que en su momento firmaron el manifiesto de los 100, es decir, manifiesto claramente golpista. Es decir, hemos, incluso hay un capitán que participó en el 23F que terminó siendo general a finales de los 90 y participando en misiones internacionales. Más de uno. Es que hemos premiado a todos aquellos que tuvieron conductas golpistas y hemos expulsado a todos aquellos que se han mostrado claramente demócratas. Oiga, el hecho es que el haber sido cadetes en la época de Franco no lleva a toda la sociedad española que tiene más de 55 o 60 años estudió en el franquismo, y eso no lleva a que la consecuencia sea que eso justifique ningún comportamiento. Evidentemente, evidentemente que no, y los mayores de una edad serían culpables de eso, pero estamos hablando de un cuerpo que formaba parte del Estado, ¿no? Sí, pero no, lo que quiero decir es que eso no les justifica, puesto que hay policía, guardia civil, que se pudieron educar en un ambiente machista y tal, pero que luego, joder, perdón, hemos evolucionado todos, ¿no? Pero lo sorprendente es que se ve en un comportamiento mucho más. Ha habido una mayor involución en las Fuerzas Armadas y hay menor cantidad de militares demócratas a día de hoy en las Fuerzas Armadas que lo que había pues hace 30 años. Y pongo un ejemplo, a finales del año 2006, cuando se produjo la pseudoamenaza del teniente general Mena, hubo 50 militares que enviaron cartas a favor del teniente general Mena. Y hubo un militar que envió una carta en contra diciendo que la democracia estaba por encima. Le arrestaron a él. Los otros 50 no. Después seguimos hablando de muchas cosas, hay que conversar, pero ahora tiempo para las noticias en Onda Cero. En En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos minutos estamos con Isabel Gemio, hablamos con ella de este fin de semana solidario en Onda Cero. Te doy mi fuerza, Almadía, te doy mi fuerza, es la etiqueta que se está utilizando y todos vosotros tenéis que ir corriendo a vuestro teléfono móvil y mandar un SMS al número 28030, un SMS al número 28030 con la palabra fuerza. Y nosotros tenemos una etiqueta Rosavientos 20. Y estamos esta noche con Luis Gonzalo Segura, que ha denunciado y que está denunciando la existencia de corrupción en el ejército, de una especie de caja B en el ejército, una contabilidad paralela. Nos preguntamos si estás amenazado a día de hoy. Bueno, amenazas como tal recibo son el día a día, ¿no?, de los denunciantes de corrupción, además de todo tipo. Las hay más agradables, menos agradables. A veces te llaman perfecto hijo de puta y dices, bueno, mira, por lo menos soy perfecto en algo, ¿no? No está nada mal. Esto es algo bastante positivo. No, en general sí. Incluso hay una amenaza que no sabemos si proviene del actual jefe de Estado Mayor para la Defensa, Fernando Alejandre, o de alguien que en un momento dado ha usurpado su identidad y me ha denunciado como tal. Pero bueno, ahí está, resolviéndose como tantos y tantos otras cuestiones jurídicas, ¿no? Con muchísimas cuestiones jurídicas, pero en ocasiones el ejército ha sacado a relucir y ha puesto unos trapos sucios sobre ti, ¿no? Sí, sí, es así. Además, esto hay que decirlo y me alegro que me deis la oportunidad porque es algo terrible. No he tenido ni siquiera la oportunidad de defenderme públicamente, ¿no? En el año 2014, el Confidencial, y esto vía filtraciones, por supuesto, sacó una noticia en la que, bueno, me acusaban de mil cosas, ¿no? De ser vago, de ser autoritario, de ser machista y de haber sido investigado por acoso sexual. Yo, por supuesto, esto lo denuncié. Lo de vago, machista y autoritario, pues evidentemente no puedes hacer nada. Cualquiera que me conozca, yo creo que se puede hacer una idea. Por lo menos lo de vago, después de un libro de 900 páginas y siendo el tercero y 1600 referencias, eso por lo menos yo creo que queda descartado. Entonces yo interpuse la denuncia y afortunadamente este año, 3 años después, he conseguido que un juzgado en Pozuelo de Alarcón haya estimado que efectivamente tengo causa, haya imputado al periodista y haya impuesto una fianza de 250.000 euros. Pero ahora tengo que esperar al año que viene, que sea el juicio, y después del juicio vendrá la fase de recursos. Total, que creo que no voy a limpiar mi nombre, pues seguramente hasta que no pase bastante tiempo. Además, es increíble porque en cuanto alguien entra en Google, lo primero que veo, las tres primeras posiciones, desde hace 3 años y medio, está esta publicación. Hay que decir que yo creo que esa información salió a raíz de las vinculaciones que hubo en aquel momento. Fue más o menos, no sé si coincidió en la época, que Zaida entró en el PSOE y Podemos estaba buscando algún militar y algunos pensaban que tú podías entrar en Podemos. Además, rápidamente vino el hachazo, ¿no? Vino el hachazo, sí. Yo creo que fue más que incluso, efectivamente, más que incluso el agredirme a mí, yo creo que hubo una mayor intención todavía, que era agredir a Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias públicamente pues dijo el ejército necesitaba más militares como yo. Y efectivamente, a la semana siguiente se produjo esta publicación. Entonces, bueno, pues fue una mezcla de todo, ¿no? Yo creo que mataron dos pájaros de un tiro, ¿no? 3 años después yo no estoy en ningún partido político, ¿no? Pero has tenido, entre comillas, ofertas de algún partido político. He tenido alguna oferta, pero no he entrado en ningún partido político y todo hay que decirlo. Yo he hecho actos absolutamente con cualquier formación, con cualquier medio que me lo ha pedido, sea de la ideología que sea. Es decir, una cuestión muy diferente es que yo pueda tener una ideología, que creo que no la voy a esconder, es marcadamente progresista o marcadísimamente progresista, y otra cuestión es que la causa que yo defiendo, el libro negro del ejército español, tengan ideología política. No hay ideología política en el libro negro del ejército español, porque que mueran militares y dejen de morir, o que tengamos, como hablábamos, material militar en malas condiciones y que estemos tirando el dinero, eso no tiene ideología política, ¿no? Dices material que está en malas condiciones. esas muertes que comentabas antes de esas minas en malas condiciones, de esos helicópteros. También se habló muchísimo con el asunto del Jacoret. Efectivamente. ¿Por qué está ese equipamiento en esa situación? ¿Por qué está causando muertes? ¿Hay también desvío de presupuestos, de dinero? ¿No se están cumpliendo lo que supuestamente los presupuestos tienen que estar haciendo? ¿Se va por el camino cierto dinero para que esas minas, esos helicópteros o los aviones tengan sus seguros y que los militares no estén en peligro? Pues por desgracia, para empezar en el mundo militar, la vida de los militares no vale nada. Es algo increíble y además está asumido, que es algo todavía más increíble. Pero yo creo, y esto es importante, que es algo que demuestra el libro negro del ejército español, que hay un saqueo claro y organizado por parte, pues hasta ahora, del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los dos partidos que han gobernado, para comprar armamento que no necesitamos, para escenarios que no se van a producir y que además no podíamos pagar ni antes ni ahora. Y me dirás, bueno, eso lo dices tú. No, esto lo dijo Constantino Méndez en el año 2011, secretario de Estado para la Defensa con el Partido Socialista. Es su frase en cuanto a un material que efectivamente no necesitamos para escenarios que no se van a producir y que no podíamos pagar. A día de hoy, a consecuencia de ese armamento que hemos comprado, debemos 30.000 millones de euros. Ojo, en carros de combate Leopard, que en muchos casos están almacenados porque no tenemos combustible. Helicópteros como NH-90 que están en hangares porque resulta que no tenemos personal. Oiga, ¿cómo compra usted helicópteros sin tener personal para que puedan volar? Pero es que además, con la gravedad, que se han comprado, en este caso, tres helicópteros que han estado en Albacete, en un hangar del Ejército de Tierra, porque no había personal, mientras estaban cayendo los helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate en el Ejército del Aire. Oiga, ¿cómo puede estar pasando esto? Bien, es un saqueo constante. El submarino que no flota, que son más de 2.500 millones de euros, que por fin esta semana nos han dicho que flota, pero que no vamos a recuperar el sobrecoste, que son 2.500 millones de euros. Y le han puesto flotadores ahora, efectivamente, ¿no? Efectivamente, sí. Es que es algo tremendo, ¿no? Da la sensación de que esos contratos se compra aquel que es amiguete y compensa comprarle y darle un dinero, que eso está mal. Bueno, no importa, solamente está en juego. Queda vidas, caso, ¿no? Efectivamente, solo están en juego pues vidas, y para ellos es lo de menos, que mueran tantos militares en un submarino mañana. Os aseguro que les da exactamente igual. Ellos se ponen a llorar, montan la escena y al día siguiente se acabó a cobrar. Es más, ¿cuándo han resultado los problemas de diseño del submarino que no flotaba y que no se propulsaba? Cuando han sustituido a Sanjurjo, el alto mando que llevaba el diseño, y lo han sustituido por un ingeniero civil. Entonces, magia, después de casi una década de retraso, ha sido sustituirle y que el proyecto salga adelante. Claro, uno dice, oiga, efectivamente es que estamos haciendo las cosas mal. Pero es que este submarino que no flotaba tampoco se propulsaba. Y no flotaba por culpa, básicamente, pues tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Pero no se propulsaba culpa de Abengoa. Abengoa, que es una empresa muy vinculada al Partido Socialista de Andalucía. Entonces aquí al final está todo el mundo metido, todo el mundo está ganando dinero y nosotros estamos perdiendo muchísimos miles de millones de euros en armamento que no necesitamos y estamos perdiendo vidas de nuestros propios militares. Qué importante es que se denuncie este tipo de cosas, Fernando, en un país en el que se pueden denunciar, aunque existen dificultades, pero se pueden denunciar a partidos políticos, a empresas. Bueno, pues también, ¿y por qué no? Es una forma también de quitar lo malo de lo bueno y de exponer lo malo, porque queremos fortalecer lo bueno a instituciones como el Ejército, ¿no? Claro, porque al final el control social del poder, que es el que tenemos encargado los periodistas y que deberían de alguna forma ejercer también el propio gobierno por los propios intereses, llega un momento en que no es posible que los periodistas podamos descubrir tantas y tantas cosas como pasan en el Ejército y en otras instituciones si no hay alguien de dentro que lo sepa, que lo conozca y que tenga la valentía de aportar esos datos que muchas veces los periodistas no tenemos acceso a ellos, ¿no? Pues es que además tendría que ser el propio ejército el que intentara dar ese ejemplo. Yo cuando contacté con Luis, yo le decía, digo, esto es igual que pasaba en la iglesia. Antes se tapaba todo con la pederastia, era también un desprestigio tremendo, se les mandaba al susodicho que había cometido esas barbaridades, ahí como al retiro, y todo tapado, todo oculto, con Weinstein, que hace nada, todo el mundo iba por él, una persona poderosísima. Pues el ejército, yo no sé si será tu caso el detonante o tendrá que haber suma de muchos detonantes para que al final el ejército sean ellos mismos, los propios dirigentes, los que digan, es que a nosotros nos interesa que se denuncie este tipo de cosas y que tengamos que expulsar a que tengamos que expulsar. Y a mí lo que parece una aberración de verdad es que en los casos que estabas comentando de acoso y de violación, que es que de verdad, o sea que las mujeres hoy en día tengan que estar por miedo a perder absolutamente todo, por miedo a que no se las crea y que las hagan cualquier variedad. Imagino que también ha habido acoso a hombres, porque ahora el gusto sexual da igual. Se cuenta en el libro también. Con lo cual, jolines, es que estamos en el siglo XXI, estamos hablando de inteligencia artificial. Y estamos hablando que parecemos, yo qué sé, Paco Martínez Soria con el ejército y cosas súper antiquísimas. Ya, pero es que el problema es que cuando gente como el Papa actual ha dicho aquí que se cuenten las cosas y tal, hay tanta gente implicada en esa mierda sí, que da miedo. Que las propias instituciones, bueno, pues por eso lo han estado tapando. Y sí, yo me temo que el ejército puede ser parte de eso. Es decir, ¿cómo vamos a abrir la espita si resulta que vamos a aparecer? Salpica. No, usted denuncie que ya verá cómo va a parecer más saneado, va a parecer más limpio, va a parecer más todas estas cosas, ¿no te parece? Sí, es así. Además hay un caso muy claro, que es con el que arranca el libro, que es el Jazz 42. Y, oiga, es que sabemos que se perdieron en una serie de contratos el 70% del dinero que iba destinado a los vuelos, sabemos que no se contrataron los seguros, pero no sabemos quiénes fueron los responsables, ni sabemos dónde terminó el dinero. Entonces, imaginemos, con 75 muertos encima de la mesa, la institución no quiso depurar responsabilidades y decir, a ver, ¿quiénes han sido los responsables de este tema que van a pagar por ello? O sea, ni siquiera con 75 muertos. Evidentemente, eso es porque no había un responsable, ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez, porque si hubiera habido 10 responsables, el sistema los habría... Claro. Vamos a ver, es que había, el sistema había completo. Un gran responsable. Claro, que era el ministro. Por supuesto. Que él no tenía por qué saber los detalles. Es decir, cuidado, que yo no digo que él tuviera que conocer los detalles. Estoy de acuerdo. Pero hay una responsabilidad política y que él jamás... Responsable, no causante, evidentemente. Claro. ¿No? Bueno, él dice que entregó la dimisión y que con eso ya cumplió, ¿no? Claro. Eso es lo que él dice. Y que ha hecho la ministra, me lo dice Javier Sevillano ahora, que ha hecho la ministra ante las denuncias de acoso sexual. Pues nada, la conga, básicamente. Yo digo la conga porque hace nada hemos visto un vídeo con sacerdotes, militares, guardias civiles y militares de todos los cuerpos, pues bailando una conga que nos ha salido además bastante cara, ¿eh? No llevamos haciendo peregrinaciones a Lourdes unos cuantos años y nos cuestan bastante dinero. Entonces, no ha hecho nada. En el fondo, es una línea absolutamente continuista. Si nos fijamos a principios de año, comenzamos de nuevo con el Jazz 42, con el asumir responsabilidades, y esto se le dio mucho bombo. Además, bueno, pues ella se hizo una foto con los familiares y 6 meses después, en junio, bueno, pues los pobres, en los pocos medios que les dieron un poco cancha, estaban diciendo que al final, bueno, pues aquello se iba a volver a cerrar. ¿Y ahora qué, Luis? Todavía hay amenazas, hay juicios, hay acusaciones. Ese libro lo acabas de publicar, el libro negro del ejército. Denuncias desde dentro del ejército como militar que ha sido expulsado, sí. Pero ha sido expulsado por eso, por denunciar corrupción. ¿Y ahora qué? Seguir trabajando lo que se pueda para desvelar muchas más tramas corruptas que hay dentro del ejército. Y bueno, estoy en Europa, ya hemos conseguido presentar la demanda, la primera de las 3 demandas que tendremos que presentar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esperar que en algún momento, digo yo, que me den la razón en algún sitio. y si no, pues habré perdido mi trabajo y seguramente además habré perdido el futuro, porque algo de lo que no se habla en este país es de los denunciantes de corrupción. Si eres denunciante de corrupción, te conviertes automáticamente en una persona apestada. Quiero decir, yo voy a una empresa mañana para que me contrate, da lo mismo que sea de reponedor, de partidor, que de un puesto importante, y es como, bueno, mira, nosotros queremos personas neutras, no queremos personas sí. que nos generen un problema, y tú nos generas un problema porque generas filias y generas ¿no? fobias, claro, entonces claro. no te queremos. Y el futuro de los denunciantes de corrupción en general, Ana Garrido, Roberto Macías, otros casos que hay, es la mendicidad, ¿no? Al final terminamos viviendo de la caridad y me parece muy triste, ¿no? Desde luego que sí, Fernando. No, es que no tengo nada más que decir. Es que frente a eso realmente es el problema, ¿no? Es decir, hay quien se enfrenta al silencio, hay quien se enfrenta a todas estas cosas y al final, pues es lo que hemos empezado diciendo al principio, ¿no? O estás un poco majara o esto qué es lo que hace alguien que descubra determinadas cosas dentro del ejército o dentro de otras instituciones o dentro de un ministerio, sabe al final que le viene mucho mejor aceptar esa primera oferta que a ti te hicieron de te vamos a tratar bien, te vamos a premiar, te vamos a hacer estas cosas, y no que lo vas a perder todo y que no sabes cómo vas a poder mantener a tus hijos, que no vas a que eso, ¿no? Esa es la pena de los que denuncias, que yo, por desgracia, he visto muchos y es muy complicado salir, pero yo estoy seguro que tú vas a salir y que vas a remontar y que todo en el futuro seguro que espero que vaya mejor. Seguro. Gracias. Luis Gonzalo Segura, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, que ha contado sus denuncias, que es valiente, es atrevido. Y te agradecemos muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros para contar eso que cuentas en 1000 páginas. Y has tenido que resumir y callarte muchas cosas. Sí, he tenido que resumir, sí. 1000 páginas en ese libro. Gracias, gracias en nombre de todos. Muchísimas gracias. Y además vosotros. Que eres un buen militar, porque sí. si tienes pues eso, lo que hay que tener y quieres ser un buen militar, pues tienes que denunciar sí. lo que veas que está mal. Es así, y seguramente que hay muchos militares como tú que piensan igual. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. La Casa Nostra. Una Casa Nostra que esta noche nos trae una condesa espía muerta llamada Aline Griffith. Efectivamente, Aline tenía 21 años cuando en 1943 llegó en Madrid para ocupar un puesto de secretaria en la Embajada de Estados Unidos. Con esa edad era el trabajo lógico, pasarse las horas en la escondida sala de códigos descifrando mensajes día y noche. No está claro si esa era su única misión o si fue más tarde, cuando el servicio secreto de su país, la OSS, más tarde llamada CIA, vio en ella cualidades para el trabajo de campo. Su alojamiento en el Ritz, el centro neurálgico de la capital, por donde se movía la élite del régimen franquista, los diplomáticos y todo aquel que pintara algo, le sirvió para entrar en la alta sociedad. De belleza llamativa, ya había trabajado como modelo y desprendía soltura, conversación fácil y simpatía. Cualidades que la convirtieron en lo que ella misma, años más tarde, llamó la espía vestida de rojo, un color que hacía referencia a los espectaculares trajes de noche que lucía en esas selectivas fiestas. Aline informó prioritariamente al espionaje estadounidense de los movimientos nazis durante la Segunda Guerra Mundial y en los años siguientes. Acudía con frecuencia al restaurante Horcher, el centro de reunión nazi en Madrid, donde llegó a conversar con Heinrich Himmler, uno de los lugartenientes de Hitler y del que pasaba información. Los aliados intentaron en varios momentos aprovechar alguno de sus viajes a España para asesinarlo, un plan, por cierto, que nunca llegaron a ejecutar. También acudía con frecuencia a la discoteca Pasapoga, propiedad de un judío francés que actuaba como soplón de los aliados y que utilizaba a Aline para informar de lo que se enteraba en su local. La propia espía vestida de rojo narraba en el libro que escribió bajo ese título que un espía alemán intentó matarla en Madrid en una ocasión. La salvó una pequeña pistola que siempre la acompañaba en su bolso, aunque nos quedamos sin saber si su contrincante resultó herido o muerto o salió ileso. En 1947, acabada la guerra, se casó con Luis Figueroa, que más tarde ostentaría el título de Conde de Romanones. El matrimonio no acabó con su trabajo de espía, más bien al contrario, la dotó de una tapadera perfecta para seguir vigilando a los poderosos e influyentes del franquismo. Tras convertirse España en uno de los aliados importantes de Estados Unidos, Aline abandonó su trabajo, pero siguió siendo una asidua de las mejores fiestas de la capital, donde siempre deslumbraba por su belleza y sus joyas. La conocí en 1991 durante un curso de espionaje. Ella era la cara visible que había puesto ahí el CSID y fue entonces cuando me deslumbró su obsesión por la elegancia. Cada mañana aparecía con un traje distinto que se cambiaba tras la comida. Como tenía que leer los textos de sus intervenciones, no sé cuántos pares de gafas se llevó, cada una de un color a juego con el traje que lucía. Aline Griffith acaba de morir sin que su vida llegara nunca al cine. Ella se negó. No quería que su personaje viviera escenas subidas de tono en las pantallas de los cines. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y más pistas para conocer al grupo, porque es un grupo musical, que es el personaje oculto de esta noche, Silvia. Sí, recordamos que es un grupo musical, como dices, que causó un trauma a sus seguidores cuando se separaron y que, según los especialistas, casi son más famosos ahora que entonces. Pero ¿cuál de ellos, cuál de estos grupos, es si os cuento que en diciembre de 1982 realizaron su última aparición encima de un escenario? Guns N' Roses, Beatles o ABBA. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20 decirnos qué grupo puede ser. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Lo secreto. When hope and love has been lost. Y esta noche en el Círculo Secreto se pone en el medio. Lo vamos a iluminar porque nos ilumina él, el cerebro, la mente. Hoy vamos a descubrir que la ciencia ya conoce que tenemos un sexto sentido. Y sobre ese estudio vamos a hablar esta noche aquí en el Círculo Secreto con Josep Enquijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas Hola. Noches, Silvia. Este estudio que he mencionado certifica en cierto modo de lo que nos vas a hablar, es de que nuestra mente puede anticiparse al futuro. Y no hablamos de evidencia ni de nada parecido. Esto es de ciencia. ¿Cómo se ha llevado a cabo este experimento? Deberíamos de hablar de evidencia, pero por el hecho de ver, por ser lo contrario de invidencia. Porque, en efecto, un equipo de científicos se ha parado a estudiar cómo funcionan nuestros ojos. No sé si alguien se ha parado a reflexionar un instante y solamente observar lo que tiene delante de sí, verá que frente a nuestra mirada se abre un abanico de 180 grados en el que nuestro ojo nos transmite la realidad exterior para que la interprete nuestro cerebro. 180 grados, que se dice pronto. Podríamos decir, de una forma filosófica, si tú quieres, que los ojos conectan el interior del ser humano con el exterior. Como dice el refrán, los ojos son el espejo del alma, pues ahora deberíamos decir que en realidad son la ventana del cerebro, porque los ojos se mueven y observan a nuestro alrededor antes de que el cerebro logre procesar esta información visual, una información que nos proporciona los datos necesarios, primero para nuestra supervivencia, pero también para focalizar la atención en un momento dado. Lo que se han dado cuenta estos científicos es que nuestros ojos no operan como cámaras, aunque lo sean, cámaras biológicas, sino que operan realmente anticipándose a aquello que va a suceder. pero no estamos hablando de percepción extrasensorial, no estamos hablando de nada parapsicológico, sino que estamos hablando, como tú bien decías, Bruno, de ciencia. De una especie, he dicho yo, un sexto sentido, pero esto se parece más a la demostración de que existe lo que popularmente llamamos intuición, ¿no? Bueno, la intuición, por así decirlo, sería una percepción o adelantarse a los acontecimientos casi por una corazonada. Y de lo que estamos hablando es de cómo funciona nuestro cerebro frente a las imágenes que es capaz de percibir nuestro ojo. Y esto sucede además en una frecuencia aproximada de 4 veces por segundo, de modo que nuestro cerebro debe procesar una imagen que recibe y decidir cuál es el próximo de movimiento que tienen que hacer los ojos en apenas 250 milisegundos. ¿Cómo seleccionamos entonces lo que nos interesa? Pues es lo que ha hecho este estudio científico, que ha analizado la manera en la que el cerebro percibe lo que están a punto de observar los órganos de vida en un próximo en un próximo movimiento. Fíjate que he dicho lo que están a punto de observar, porque como he dicho, el ojo no funciona, aunque lo sea, como una cámara, sino que está siendo dirigido por nuestro cerebro, que es el que interpreta la realidad que desea percibir. Y lo que hace, en un experimento que me parece maravilloso, es colocar los ojos en el próximo movimiento que es vital para la información que nosotros necesitamos. Lo explicaré de una manera sencilla, de cómo estos científicos del Reino Unido, de la Universidad de Glasgow, han llevado a cabo este experimento, si te parece. Lo que han hecho es, a través de un ordenador, proyectar 2 cuadrados simultáneamente que tintinean, es decir, son imágenes intermitentes de 2 cuadrados y el sujeto, estos 27 sujetos que han sido sometidos al experimento, han sido conectados a un TAC, a una tomografía cerebral para saber qué áreas estaban funcionando y, en nuestro cerebro. Bien, pues lo que hacían los científicos era cambiar el color de estos cuadrados para provocar una ilusión de un solo cuadrado en movimiento. De esta manera, mientras escaneaban la actividad neuronal, se daban cuenta de que el cerebro en realidad ajustaba la próxima acción, el próximo movimiento, para que inmediatamente el ojo se situara en el lugar en el que iba a estar el cuadrado, pero además acertaba. Es decir, que la predicción era buena. Esto, que implica la corteza cerebral y que implica toda una serie de elementos neurológicos importantes, quiere ser utilizado pues para algo tan futurista como puede ser la inteligencia artificial. De manera que un robot que, por ejemplo, hayamos mandado a Marte o que esté inspeccionando el supermercado que tenemos frente de casa, ese robot pueda anticiparse a los movimientos, no por la información que dan las cámaras, sino por el ordenador, lo que debe de anticipar antes de que suceda. Podríamos decir que es una suerte de intuición, pero sin llegar a serla, porque estamos hablando de ciencia y no estamos hablando de parapsicología. Por lo tanto, perdona, Giuseppe, es como que nuestro cerebro, con toda la información, con todos los datos que nos entran por los ojos, que van al cerebro, genera un big data que nos sirve para anticipar lo que va a ocurrir después, dentro de muy poquito tiempo, ¿no? Lo has definido perfectamente. Pero, claro, esto tiene muchas implicaciones porque, en realidad, nuestros ojos, que no dejan de estar tomando una frecuencia determinada del espectro de la luz visible, sabemos que hay un espectro infrarrojo que es imperceptible para nosotros y un espectro ultravioleta que también es imperceptible para nosotros, más allá de todo eso, también nuestro cerebro es el encargado de seleccionar cuáles son los ítems que nos interesan para nuestra supervivencia. Pero no nos hemos preguntado por qué, por ejemplo, mientras soñamos, que tenemos los ojos cerrados, estamos viendo imágenes, o por qué una persona, un enfermo mental, por ejemplo, o alguien con demencia que tenga alucinaciones visuales, pueda estar viendo como algo real algo que en realidad no existen. Muchas veces, desde el ámbito de las ciencias ocultas, de la parapsicología, del mundo del misterio, solemos esgrimir teorías acerca de universos paralelos o de otras realidades, y más allá del debate de que éstas puedan ser o no una realidad fáctica, lo que demuestra es que lo que implica la acción de ver no es tanto nuestro ojo perfecto, nuestra cámara perfecta, no son ni los conos ni los tubos que, digamos, decodifican la información para que el nervio óptico la transmita al cerebro y éste haga lo que quiere o lo que es necesario para la supervivencia o para la información que necesitamos, sino que a la luz de estos descubrimientos lo que hace es predecir incluso acciones. Y esto va mucho más allá. Es como un big data, es como tener un montón de información y hacer un modelo, como harían en meteorología, un modelo predictivo que permite determinar cuál será el siguiente movimiento. Pero no lo hace por intuición, lo hace por probabilidad, por probabilística. También lo que se puede hacer muchas veces, y en ocasiones lo hemos visto, incluso con la magia y con juegos de estos también para ver la perspectiva del cerebro, es engañar al ojo. De tal manera que la perspectiva que tú puedas estar viendo te resulte de una manera, es los datos que te están llegando a través de lo que estás mirando, pero en cambio luego no es real. Me refiero, por ejemplo, a cuando es un tamaño más grande y más pequeño y el proceso que estás haciendo en tu cerebro no lo termina de ubicar. Eso no lo recoge como realmente es. Lo has definido muy bien, Silvia, y es uno de los efectos más fascinantes de cómo nuestro ojo puede engañar al cerebro. Porque, en efecto, hay un programa de televisión que creo que ya no está en emisión, que se llamaba Brain Games, Juegos de Cerebro, en el que se jugaba precisamente con el efecto de tamaños distintos, pero que alejados en una determinada distancia y teniendo, por lo tanto, una visión prácticamente 2D, ¿no?, en lugar de tridimensional, podemos confundir las alturas de individuos, o esto que es un recurso que se utiliza muy a menudo en cine para generar gigantes versus bajitos, son ilusiones que en realidad lo que hacen es engañar a nuestro cerebro, no al ojo propiamente dicho. Y en efecto, este tipo de circunstancias hacen que valoremos que en realidad la percepción que nosotros tenemos no es la realidad en sí misma, sino que la realidad lo que hace es interpretarla el cerebro. Es decir, ¿los ojos son cámaras o es la superficie externa del cerebro? Este estudio, este trabajo, se ha publicado en la revista Scientific Reports, una revista de ciencia, pero hace tan solo unos años eso se hubiera publicado en una revista de paraciencias, porque parece eso, en cierto modo, ¿no? Lo dices muy bien. La ciencia en los últimos años se acerca cada vez más a los modelos, llamémosle de periodismo del futuro, de nueva era o de frontera científica, ¿no?, que se bautizaban en los años 70 o en los años 80, porque parece que la ciencia se está volviendo un poquito magia y al revés, que todo lo que tiene que ver con el mundo del misterio está impregnado cada vez más de un mayor racionalismo. Todo esto lo que demuestra es que siguen existiendo grandes incógnitas en torno al ser humano y específicamente al interior del ser humano. Piezas como la perfección del ojo. Hay una curiosidad que me parece significativa. El ojo humano, que es de una perfección extraordinaria, pero tanto o más que el que pueda tener un avestruz, sin embargo, en proporción, el ojo de un avestruz es mucho más grande que su cerebro. Es algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, o el hecho de que las personas que tienen los ojos claros dicen que tener una mayor propensión al alcoholismo, según estudios estadísticos. De manera que yo creo que son cosas que nos abren a un futuro incierto, porque todos estos descubrimientos van a tener con toda probabilidad aplicaciones en electrodomésticos, en objetos de uso diario, pero también en el aspecto de la salud, para los enfermos mentales, para las personas con problemas de visión. En definitiva, estamos abriendo nuestro conocimiento a esa parte tan oscura desde siempre, que es el cerebro humano, y desde luego en un ámbito tan maravilloso como es el de la visión. ¿La tipología de los ojos influye a la hora de recibir esa información en nuestro cerebro o no? es muy interesante. El estudio de la Universidad de Glasgow no ha entrado en esa cuestión, pero sí existen otros estudios científicos que ponen de relieve que tanto el iris, el color del iris, como otros aspectos, como el cristalino, por ejemplo, una persona que tiene pues miopía y que necesita gafas para enfocar adecuadamente, la información que le llega al cerebro tiene el desajuste de la visión, del defecto de la cámara, para entendernos, por trasladarlo, y sin embargo el cerebro no es capaz de corregirlo. Pero sí problemas como los de la cromatografía, es decir, la posibilidad de ver unos colores u otros no, la gran cantidad de luz que entra en un sentido o en otro, hace que unas personas que tengan los colores del iris más claros, pues tengan mayor nivel de cromatismos. El ojo humano está previsto que detecte alrededor de unos 10 millones de tonalidades distintas, pues en los ojos claros están perdiendo alrededor de un 12% de esa gran cantidad de tonos, de gamas de colores que es capaz de percibir. También hay datos curiosos, ¿no? Como el tamaño de los ojos y el tamaño del cerebro, o en según qué animales, o el por qué, por ejemplo, determina que el paralelismo de los ojos, en el caso de los seres humanos, que están ajustados para ver de frente, sea tan distinto, por ejemplo, al que puede tener un caballo, ¿no? Que lo tiene a un lado y al otro de la cabeza, o al que puede tener una mosca, que es prácticamente de 360 grados. O un camaleón, imagínate. O un camaleón. ¿Podemos decir, Giuseppe, que en los últimos tiempos la ciencia está demostrando esos poderes de la mente, que puede ir atrás en el tiempo, adelante, atrás, en derecha, izquierda, que se proyecta en el tiempo y en el espacio? Bueno, mi opinión, ocurre más bien lo contrario. Tal vez lo que pasaba es que no teníamos la suficiente información e interpretábamos todo esto como algo realmente sobrenatural o misterioso, cuando podía tener su explicación científica, lo cual no significa que no existan fenómenos extraños asociados tanto a nuestro cerebro como a nuestra visión, y que tarde o temprano tengan que ser abordados desde una disciplina científica. De hecho, la propia investigación de los fantasmas, por decir algo, ya ponía de relieve en el siglo XIX Berkeley el asunto de si los fantasmas se generaban dentro de nuestra mente o estaban en el ámbito de la realidad física. ¿Por qué hay observadores de ovnis, por ejemplo, que unos están viendo algo en los cielos y otras personas que están al lado no están viendo absolutamente nada? Lo mismo podría aplicarse a otras apariciones del ámbito, por ejemplo, de las apariciones marianas, donde es tan frecuente que los videntes estén en éxtasis percibiendo una presencia sobrenatural o luminosa, mientras las personas que están alrededor no ven absolutamente nada. Son aspectos que seguramente van a encontrar su explicación dentro de unos años, o tal vez no, y realmente todo nuestro trabajo como investigadores del misterio se vea recompensado precisamente por la permanencia de las incógnitas. En algunas ocasiones tú has comprobado, como investigador del mundo del misterio, que la mente, no unos instantes, sino mucho tiempo, puede adelantarse al tiempo a lo que va a ocurrir, que ese umbral se puede romper. Mira, es curioso esto que me preguntas, porque el otro día en una cena personal compartía una experiencia muy curiosa que viví en mi adolescencia con un hipnólogo de reconocido prestigio como es Ricard González Bru. Yo coincidí con él a finales de los años 80 en la ya desaparecida Academia Catalana de Ciencias Parapsicológicas, donde él experimentaba en aquel entonces con la proyección al futuro a través de la hipnosis. Él había probado cientos de regresiones hipnóticas, pero ocasionalmente podías comprobar datos, pero era muy difícil a veces entrar en la concreción de experiencias personales cuando no eran personajes relevantes que podías encontrar en los libros, porque entonces Internet todavía estaba por inventar. Y había un sujeto muy curioso, Rafa, de nombre de pila, con el que hacía proyecciones extraordinarias al futuro. Vamos, el hombre se llegó a obsesionar a tal punto con acertar la lotería que empeñó horas y horas en hacer proyecciones al futuro. Al final, el que acabó siendo millonario fue Rafa, el pobre de Ricard González Bru, que fue el que le puso en el empeño, nunca se consiguió sacarse un duro con la lotería, pero el susodicho hipnotizado, os aseguro que la tocó y gorda. Oye, ¿los ojos a veces también pueden transmitir recuerdos falsos al cerebro? Bueno, no es que los ojos perciban recuerdos falsos. Quien genera recuerdos falsos, quien puede generar realidades alternativas, es nuestro cerebro. Como antes tú apuntabas, dentro de la psicología se estudia en esos errores de percepción, como puede ser la esas disciplinas de Gestalt, ¿no?, que tienden a cerrar nuestro ojo, lo que son figuras, a generar, por ejemplo, pareidolias, porque eran esenciales hace millones de años dentro del contexto de la evolución para ponernos en alerta de un depredador. Lo que no se sabe es por qué, qué utilidad puede tener generar fantasías o imaginar cosas que están o son proporcionadas por nuestro cerebro, que achacamos a un problema de visión, como puede ser, como os digo, una alucinación visual, pero sin embargo esa alucinación no es compartida por los demás, por lo tanto no forma parte de la realidad tridimensional o dentro del espectro de luz visible para el que está diseñado el ojo, y sin embargo nuestro cerebro sí nos la interpreta, como puede hacerlo, por ejemplo, en un sueño, en una pesadilla, que adapta información del entorno, la utiliza para sí y crea una realidad alternativa que puede o no tener una interpretación en términos psicológicos. Pero este estudio que nos has citado, esta experiencia, a través de un hipnólogo, certifica en cierto modo que nuestra mente va a un ritmo, pero lo podemos cambiar, ese ritmo, esas ondas, como las queramos denominar y llamar. Y en ese cambio de estructura del cerebro, en esas cosas que hace, ahí se encuentran esos fenómenos que llevamos tanto tiempo estudiando y que estaban ahí en nuestra mente. No son una iluminación exterior, sino que son una iluminación interior. En efecto, digamos que no somos capaces de despejar algunas de las incógnitas que se plantean, por ejemplo, desde la perspectiva de la neuroquímica o desde la perspectiva de la neurociencia, que está avanzando a pasos agigantados para darnos cuenta de que la realidad que conformamos no es una realidad tal cual, la que insisten ahora los físicos teóricos, la física cuántica, en querer decirnos que la realidad no es más que una para cada uno de los millones y millones de seres humanos que conformamos el planeta. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros, con nuestras experiencias vitales, con nuestra información previa, componemos realmente el puzzle de la realidad que queremos vivir. Pero lo que es más fascinante es que también podemos modificar el futuro de esa realidad y, por lo tanto, crear realidades paralelas. ¿Con qué sentido, con qué finalidad? Todavía no lo sabemos, pero es muy probable que muchos de esos fenómenos que hoy achacamos a la parapsicología, a la intervención de entidades, de espíritus, de apariciones, puedan encontrar su explicación tarde o temprano dentro del ámbito de la neurociencia. Y cuando digo que encuentren explicación, no es que no tengan una realidad física, sino que lo que nos queda por concebir es qué conexión nos une entre el espacio interior, el espacio que componemos dentro de nuestro cerebro, y el exterior. Un estudio científico que nos certifica que a través de los ojos se recibe cierta información, que esa información es procesada por el cerebro, se convierte en una especie de big data que nos permite, y lo ha demostrado este estudio, anticipar el futuro, anticipar lo que va a ocurrir. Precognición no, esa es ciencia. Y este estudio, esta investigación, la hemos contado aquí en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, muchas gracias. Un abrazo. Un placer, un abrazote. Todos los años, por estas fechas, Isabel Gemio nos invita a ser conscientes de la realidad, una realidad que nos recuerda que hay 7.000 enfermedades raras diagnosticadas y que las sufren millones de personas, que no nos tenemos que olvidar de ellos, de los que las sufren y padecen. Ella y su fundación nos invita a estar despiertos y nos llama a actuar, a ser solidarios, a ayudar a quienes les ayudan, que a quienes padecen estos males, que lo podemos hacer por diferentes formas. Uno de ellos, y lo podemos hacer ya mismo, es coger el móvil y mandar un mensaje con la palabra fuerza al 28030. La palabra fuerza al 28030. Fin de semana solidario en Onda Cero con Isabel Gemio, que ya la tenemos con nosotros. Muy buenas, Isabel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Silvia, buenas noches. Una cita, como todos los años, por estas fechas, que nos invita a pensar que la Navidad es algo más que una fecha en el calendario. Hay que ser solidarios y hay que invitar a la gente a hacerlo, porque van a ser mejores y van a ayudar, ¿no? Bueno, yo creo que debería ser ir más allá de una fecha y de la Navidad, ¿verdad? Lo ideal sería que los seres humanos tuviéramos conciencia siempre y viviéramos mirando hacia el lado a los que tienen problemas, a los que nos necesitan, porque siempre podemos hacer algo, absolutamente. Yo creo que vivir solo para uno mismo, pensando en uno mismo, me parece una manera pobre de estar por la vida, pero bueno, cada uno tiene su libertad. Yo sé que dar da mucha felicidad, además de lo que supone para la persona a la que se le da, ¿no? En este caso para los enfermos con estas enfermedades minoritarias que son incurables. Nosotros nos dedicamos a la investigación, a buscar dinero para la investigación, que es carísima, y porque tienen que ser proyectos a largo plazo para que realmente sean efectivos, eficaces, ¿no? Y el dinero de verdad sea bien utilizado. Así es que, bueno, ahí estamos todos el fin de semana solidario, ya terminamos mañana. Bueno, ya es hoy, ¿no? Claro. Hoy domingo. Pues mañana terminamos el final, hoy terminamos el fin de semana solidario y espero que vuestros oyentes también colaboren. Este fin de semana de 72 Onda Cero, totalmente volcada, 72 horas continuas de solidaridad. Tiene que ser todo el año, pero remarcamos ese principio hoy, además para que todo el mundo sepa, además para qué se aporta y para ayudar a los que ayudan, que son tan importantes en las enfermedades raras, los que investigan y los que ayudan directamente a las personas que tienen y que padecen estos males. Así es. La investigación, los científicos tienen muchos, muchos problemas para investigar. Ha habido muchos recortes en los últimos años en España. Nosotros trabajamos con científicos que trabajan en hospitales públicos o en la Autónoma de Madrid, con la Fundación Severo Ochoa, con la investigadora Belén Pérez, que trabaja en un grupo de enfermedades metabólicas. Y hemos comenzado, tenemos 5 proyectos, también estamos con un proyecto para niños sin diagnosticar en el Centro de EU de Barcelona. Este año tenemos intención, pero bueno, eso tiene que pasar por el comité científico, claro, de abrir proyectos en mi tierra, en Extremadura, y alguno en Andalucía. En fin, que seguimos creciendo y desde luego para ello la única manera de que podamos ir abriendo ese abanico de investigación sobre tantas enfermedades raras, la única manera es a través de la financiación, lógicamente, de los recursos que nos dan tanto los particulares como las empresas. Tú dedicas todo el año, todo tu esfuerzo, porque aunque haces un supermaratón este fin de semana, pero tú estás volcada todo el año en visibilizar todas estas enfermedades raras. Y además, una de las cosas en las que haces muchísimo hincapié es que es muy necesario que las familias se unan, porque si cada uno lucha por la enfermedad de su hijo individualmente, es muy complicado que la gente lo conozca. Mientras que si estáis todos unidos, esa es la posibilidad que tenéis grande para intentar reforzar y que la gente se conciencie y sobre todo esa investigación avance, ¿verdad? Ese es mi mensaje, yo estoy convencida de ello. De hecho, cuando más hemos conseguido es cuando nos hemos unido, ¿no? Así conseguimos con FEDER y con ASEM, y con nuestra fundación, el Telemaratón en Televisión Española, y conseguimos 15 proyectos de investigación. A ver, es legítimo, yo entiendo que un padre y una madre ante la desesperación pues quiera montar una asociación y a ver si consigue un dinerito por aquí y pedirle a, yo que sé, a un empresario, una caja, pues un dinerito para darle a un médico. Pero la verdad es que los científicos lo que nos dicen es que si no se investiga a largo plazo, si no se inicia una línea de investigación de largo recorrido, no sirve demasiado. Esa es la verdad. Entonces es mejor aunar todo el dinero, unir todo el dinero, aglutinarlo, digamos, ¿no? Pues con una herramienta como es una fundación, que tiene un patronato, que tiene que depende de un protectorado, que ve las cuentas cada año, que se hacen públicas. Nosotros hasta ahora, por el volumen que teníamos, no teníamos obligación de hacer una auditoría, pero ya estamos pensando en hacerla. Ahora, a comienzo de enero en 2018, haremos una auditoría, aunque por supuesto las cuentas están en nuestra web, ¿no? Cualquiera puede llamarnos y puede venir a conocernos y saber cómo funcionamos. Entonces, hay una transparencia total. La gente tiene que tener absoluta confianza de cómo se lleva una fundación, ¿no? Del rigor, ¿no?, con el que se trabaja en una fundación. Y me parece que es, yo cuando vi las posibilidades de cómo hacerlo, no lo dudé en absoluto. Y me asesoré por muchos científicos y por mucha gente que lleva mucho tiempo en este campo, y desde luego me recomendó que la mejor forma es una fundación. Isabel, estamos escuchando todo el día en Onda Cero, estos días nosotros en nuestro programa lo repetimos, insistimos en ello, los datos para poder colaborar con vosotros este fin de semana es la puesta de largo de esa solidaridad, pero tiene que ser 365 días al año. Sobre todo, y lo importante es llamar a la gente a que participe, a que ayude al futuro de todas las personas, al futuro de las personas que tienen esas enfermedades raras, porque es ayudarnos a nosotros mismos y ayudar al mundo y darles su palabra, que es lo importante. Pues yo invito a vuestros oyentes a que piensen que esta es una realidad, que no les pasa a unos pocos, que cada una de las patologías, 7.000, alrededor de 7.000 continuamente, además están apareciendo enfermedades nuevas, desconocidas, sobre las que hay que investigar. Hay alrededor de 3 millones de personas en España, a cualquiera le puede tocar, no es tan raro tener una enfermedad rara. No pregunten a su alrededor, si se ha tocado en su familia, en sus amigos, en su entorno de trabajo. Ya verán cómo hay alguna persona con una enfermedad rara. Por lo tanto, además creo que no hace falta esperar a que te toque. Yo creo que el compromiso, el dar, el compartir, el poner nuestro granito de arena para que las cosas mejoren, para en este caso regalar esperanza para estos enfermos que tienen enfermedades incurables. Yo les digo a la gente que se pueden hacer en las cantidades que puedan, ¿no? Pequeños o grandes mecenas de la investigación, ¿no? Y así se cambian las cosas. Lo que se ha curado en la historia de la medicina, lo que se ha curado ha sido gracias a la investigación. Lo que hemos avanzado en todos los campos, ¿no? Del ocio, de la salud, de la tecnología, todo lo que realmente hace progresar a una sociedad es la ciencia, es la investigación. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso y colaborar, desde luego, y pasar a la acción, ¿no?, y hacer algo. Pues sí, porque si la gente tiene alguna duda, desde luego les invitamos a que escuchen los testimonios de las familias y los niños que comentan, que muchas veces los niños son los que llevan mejor las enfermedades y animan incluso a las familias cuando lo están pasando mal. Y sobre todo lo que tú decías de los científicos. Tenemos unos científicos maravillosos en España y muchas veces no pueden investigar todo lo que quisieran por la falta de financiación, con lo cual yo creo que está todo dicho. Que te escuchen, que con todos los teléfonos, con todos los mensajes que se están dando, y que no solamente este fin de semana, sino que a lo largo de todo el año la gente puede seguir colaborando, porque me imagino que tenéis dada esa oportunidad para que sigan aportando, sí. ¿Verdad? Sí, además, si quieren conocer bien todos los proyectos que tenemos, todos los eventos que hacemos, todas las noticias, porque cada vez que hay una noticia de algún avance en investigación, en cualquier parte del mundo, por supuesto, lo ponemos en nuestra fundación, en nuestra web, fundacionisabelgenio.com. Ahí tienen un teléfono, pueden llamar, pueden informarse de los proyectos. Y luego, pues este fin de semana, en el 91-436-6444, durante pues el programa de Te doy mi palabra, por ejemplo, terminamos de 8 a 12 domingo, y luego en muchos programas, de todos los programas de la casa, vamos dando, recordando esos teléfonos, ese teléfono con la palabra fuerza al 28030. 28030 es el número para mandar SMS con la palabra fuerza. El teléfono, insistimos y recordamos, en 914-366-444. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros dentro de unas horitas por aquí en Onda Cero. Te felicitamos por tu programa, por tu iniciativa, por muchísimas cosas, por el premio Ondas que ganaste hace muy poquito. Bueno, muchas gracias, Bruno. Muchísimas gracias. Gracias a ti por todo y por hacernos que podamos ayudar, ¿vale? Gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Mucha fuerza y besos. Muy buenas noches. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la última e intensa hora de La Rosa de los Vientos ahora mismo. La última hora que nos presentará también, entre otras, escucharéis a Ana María Vázquez hoy, En su juicio la historia. También Amado Martínez en Eureka. Escucharéis también hablándonos del espiólogo más importante de la historia, un español, Pastor Petit, Domènech Pastor Petit. Nos hablará sobre él Manuel Carballal. También conoceremos una de las señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Pero antes vamos a saber el ganador del concurso de esta noche y también vamos a resolver cuál es ese grupo oculto de la noche. Beatles, Guns N' Roses o ABBA. Silvia Casasola. Fíjate que ha estado la cosa bastante complicada para nuestros oyentes. Pero bueno, aún así, como son unos avezados, lo han conseguido. Bueno, pues hace 35 años que no actúan. Solo han tenido reuniones puntuales en 1986, en 2008 y en 2016. Sin embargo, su leyenda y seguidores cada vez es más grande. Aunque su repertorio va de 1972 a 1982, siguen vigentes por la continua remasterización de sus temas. Casi todo el mundo se pensaba que era Beatles. Luego alguno ha apostado por Guns N' Roses y resulta que son ABBA. ABBA son el grupo de nuestro concurso. Benny Andersson, Annie Friel-Listad, conocida como Frida, Björn Ulvaeus y Agneta Fatscott. Bueno, pues el grupo, tras 10 años de éxitos musicales, decidió disolverse, coincidiendo con la ruptura respectiva de sus matrimonios. Pero lejos de quedar en el olvido, hoy en día triunfa su musical Mamma Mía y hace 9 años, que a mí me parecía que hacía menos, también lo hizo la película con Meryl Streep. Yo calculé 3 o 4 años, hace 9 años ya de la película. Bueno, desde 2010 existe una exposición itinerante dedicada al grupo, donde uno se puede sumergir en el mundo de ABBA. Sé que estás loco por meterte en el traje de los de ABBA. Yo estoy loco por no escuchar nunca más ABBA. A mí como me encantan, bueno, ¿para qué quieres que te diga? Lo cierto es que si hay dos grupos en la historia de la música que no quiero que se reúnan, uno tuve que escucharlo bastante. Bueno, lo soporté y puedo contarlo. Fue una experiencia dura, pero lo puedo contar y lo superé, que es Mecano. Pero otro era tan joven yo cuando se desintegraron, que, bueno, se desintegraron, lo he dicho todo, ¿no? ¡Abba! En cambio, yo viajaría a Estocolmo para enfundarme en los trajes y cantar. Incluso tenemos hasta una tradición familiar con ABBA, o sea, ¿para qué os cuento más? Bueno, pues resulta que tanto en Estocolmo desde el 2013 hay un museo allí dedicado a ellos, fijo. Pero ¿por qué han sido noticia esta semana? Pues porque la exposición itinerante ha llegado a Londres. Se abrió el pasado jueves 14 de diciembre y están hasta el 29 de abril de 2018, con lo cual es un motivo más para la gente que se quiera acercar allí a la City. Por supuesto que sí, para verlos. Yo respeto, además son gustos, la música son gustos, ¿no? Y cada gusto es una opinión y la opinión son como los culos, aunque algunos tengan el gusto en el culo. ¡Qué grosero! Bueno, la verdad es que exactamente, cada uno tiene su gusto. Aquí hay cosas que compartimos, como claro. Por ejemplo Héroes o Bunbury, y cosas pues que para nada. Y entonces pues, mientras cada uno escuche lo que le gusta. Evidentemente, y en eso se puede escuchar todo. Y hasta para algunos, sí, quien le resulte bonito el sonido del silencio, pues estupendo también, ¿no? Eso es. Bueno, aunque no lo entiendo, ¿eh? Porque la música debe formar parte de nuestra vida, sea la que sea. Claro, pero porque además es la banda sonora de nuestras vidas, en claro, nuestras historias. Cada canción y de está nuestras vidas vinculada a un acontecimiento. Todas las canciones importantes en nuestra vida están vinculadas a una experiencia, a un sentimiento, a algo. Yo ya y te digo, para mí Ava, nuestra vida, música, ¿no? A mí Ava me recuerda a mi familia, porque ya te digo que tenemos una canción específica que la cantamos. Además la cantamos las hermanas, somos tres hermanas, pues la cantamos todas las navidades. Y esas navidades, si la cantamos, son unas navidades estupendas. Alguna vez no lo hemos cantado, pues porque no ha surgido, pero lo relacionamos, es una canción especial. Por cierto, hablando de familia, ha vuelto hoy a casa, y los mencionaba anteriormente, Bunbury, Enrique Ortiz de Landazuri, conocido como Enrique Bunbury, ha vuelto a casa. Esta noche ha actuado en Zaragoza, ha acabado hace poquito el concierto en el pabellón del Príncipe Felipe. No hemos podido asistir, aunque haya vuelto a casa, pero quienes hayan estado ahí, nosotros encantados de escuchar su comentario. Rosa Vientos, 20. Pueden decir, se han estado en el concierto de Bunbury y si nos han sido infieles, y le dejamos. En esta ocasión. No, habían visto el concierto y luego han seguido escuchando La Rosa de los Vientos. Bueno, ¿quién ha sido el ganador? El ganador escribió a nuestro correo a rosa.vientos@andacero.es y es Matías García García. Desde Murcia, envíanos tu dirección y te llegará un detalle estupendo de La Rosa de los Vientos, Matías. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Con Ana María Vázquez, hoy es historiadora, profesora, hoy se encuentra al otro lado del hilo telefónico. Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, aquí a mí no me tose nadie hoy, la que toso soy yo. Y mi chica guapa, que malita y todo, está con aquí, nosotros. Estoy encantada tocando la zambomba en la cama. De todas formas, Ana, me vas a tener que convencer de una cosa. Yo creo que lo que llega es lo peor del año. Los peores sentimientos, las peores comidas, lo más horrible, juntarse con la familia, con lo bueno y con lo malo. Bueno, horrible. La Navidad yo la celebro cuando acaba. Entonces me tienes que invitar a celebrarla ya, a pesar que es algo mágico. Tienes ¿eh? Que darle algún objeto para que cambie de opinión. Pues yo te doy un caganet. ¿Por qué me das un caganet? Mira, resulta que se llama Caganer, es un señor haciendo cacona, ¿no? Pues sí, que así, es lo único que se hace en solitario en estos días. Pues tú sabes que eso no es catalán, aunque el nombre sea catalán y en latín se llama el Homo Cacans. Y resulta que es un amuleto latino contra el mal de ojo. Para que veas. Entonces, hay una placa que está en Pompeya, en la ciudad esta que desapareció con la erupción del Vesubio hacia el año 70 o 70 y algo antes de después de Cristo, y aparece un señor, se le ve el culete y sale el churrito de la cacona y va a un ojo que también está atacado por animales y por cuchillos. Y eso es simplemente contra el mal de ojo y es un amuleto de la buena suerte, es decir, ataca el mal de ojo y al mismo tiempo te protege para que ese mal de ojo pues no te cause el daño y la enfermedad. Y no te haga cagarla, nunca mejor dicho, ¿no? Exactamente, y que sepáis que es, se llama cagón, es el homo cacans en latino y caganer en catalán, así que de catalán nada. O sea, pero yo este año, yo tengo una colección, tengo como 4 o 5, ya me he cansado, pero tenía ganas de ir a buscar uno de Puigdemont, que creo que es el de este año, es el que más se lleva. El, El Homo cacans, el que nos remonta a la época de la antigua Roma, a la cual es una fecha a la cual se remontan muchas cosas que tienen que ver con la Navidad, que es una festividad en su origen que existía mucho antes del cristianismo. Pasa que el cristianismo la adoptó, la popularizó y la extendió y la vistió de sus ritos. Pero ya existía, porque si nos fijamos en el cielo encontramos una explicación. El cielo, a partir del 21 de diciembre, con la llegada del invierno, comienza el día a ganar terreno a la noche. Y eso se celebraba en cierto modo, ¿no? Claro, es que tú date cuenta que el hombre antiguo, que estaba pues mucho más cerca de la naturaleza que nosotros, iba menos en coche cerrado y tenía menos polución, y veía más estrellas. Y entonces, claro, ya, él veía que cada día pues hacía más corto el sol, y el temor era que desapareciese el sol, porque tú imagínate, pues incluso los egipcios, el ciclo solar, la desaparición del sol siempre era la muerte para ellos en religión, y para los hombres, mujeres, niños, animales y plantas, el no tener sol significa la muerte. Y claro, cuando doblaba el año, digamos, el día del solsticio, y empezaban a crecer los días, se montaba una fiesta, aquí te espero, y es las fiestas del solsticio de invierno. La iglesia, que es muy buena adaptadora de lo que son todos los rituales paganos, pues se inventó el nacimiento de Cristo unos días después del nacimiento del Sol Invictus, que es el dios Mitra, que en realidad es un dios iranio. Es decir, pero en todos los pueblos agricultores, sobre todo de la antigüedad e incluso ahora, esos son los momentos de que ya tienes las cosechas recogidas y está la gente metida en casa porque hace más frío, el día es más oscuro, el campo no se puede trabajar, el día es más oscuro, qué tonterías estoy diciendo. Dura menos. Que, es que dice unas cosas a Ana Vázquez que no hay quien te aguante. No, pero que es verdad, el día es oscuro, ¿no? Es que, o sea, que, no, y más estos. Y sobre todo que oscurece antes. Que no dura nada. Claro. Yo me, en Londres a las 4 de la tarde ya es de noche, que claro. Dices, pero bueno, otra vez. Y aquí claro, una hora después, ¿eh? Y aquí una hora después, o sea, es que es un escándalo. Entonces, claro, está todo el mundo que antes, me acuerdo cuando era yo pequeña y vivía en un pueblo en estas fechas, pues a las 4 de la tarde estábamos ya asando castañas y desgranando el maíz, unas cosas bonitas, y podías contar cuentos, leyendas, en fin, todas esas cosas. ¿Has mencionado? Pero ahora, dime. No, digo que has mencionado anteriormente a Mitra, que tiene mucho que ver en todo esto, pese a que ya era un dios que existía mucho antes de Jesús. Hombre, claro. Lo que pasa es que, repito, es decir, lo que adaptan es las religiones que eran cultos solares, y Mitra parece ser que es un dios solar, aunque nadie se sabe. Le llaman Sol Invictus, desde luego, en las inscripciones. Pues era también la fiesta el veintitantos de diciembre. Entonces, lo que hace el cristianismo es adaptar el calendario de la concepción en marzo, de la encarnación, y cuentas 9 meses y le toca parir a la Virgen el día 25. Pero es muy curioso, porque no sé si sabréis, y yo lo sé por casualidad, porque tengo media familia rusa, que no es lo mismo el calendario gregoriano que el juliano. El calendario gregoriano es el nuestro y tenemos la Navidad el día 25 de diciembre, pero, por ejemplo, los rusos tienen la Navidad el 7 de enero. Sí, lo, y también que es la Epifanía, y entonces y el principio del año es el 14 de enero, con lo cual es un cisco. Los rumanos creo que también que se rigen por ese calendario. Oye, y por ejemplo, otros objetos como el muérdago, ¿también viene de algún ritual pagano? El muérdago, con las bolas rojas, que es lo que se utiliza muchas veces ahora también para adorno de la Navidad, es un ritual, pero más del norte. Es decir, que se adornaban los árboles con frutos rojos naturales, y entonces eso servía de decoración e indicaba también que era el color de la sangre es vida, y la vida es también, la sangre es ese rojo que es la vida del sol que va a volver a nacer. Es decir, todo es la simbología alrededor de ese nacimiento del sol, que no desaparece, sino que vuelve a partir del 21 de diciembre, pues vuelve a hacerse más evidente, dando más luz, ¿no?, que ya duran más los días. Sí, son todo cultos solares. ¿Y lo del beso es un invento o también había tradición? Es un invento para ligar con... que ya tengo la excusa para dar un beso a la moza. Así que me dé una bofetada, porque como si eres debajo del muérdago, ¿verdad? Claro. Cualquiera. Te toca debajo del muérdago la del bigote, fíjate. Ay, o el del mal aliento. No, o el del mal aliento, Ana. O el que no te gusta. No, yo siempre digo por las chicas, porque parece que son los chicos siempre los que van tratando Bueno, eso era antes, ahora ya no tanto. Bueno, no nos descubre así. Oye, afortunadamente, ¿no? Exactamente, aquí te pillo, aquí te mato debajo del muérdago, ¿no? Claro, claro. Ahora te pillan y te matan todos los géneros. No, que te decía que es muy curioso lo que ha cambiado la Navidad, de ser la Navidad cristiana a ser la Navidad pagana, que yo he vivido, me crié con calvinistas y encima austriacos, y yo celebraba... ¿Y ahora te has hecho mayor con el Corte Inglés? Me he hecho Navidad con San Jesús, porque como mis nietos están en Londres y van a un colegio católico, pues les he pasado a ellos el Belén, y en casa tengo tres Belenes, y este año he puesto un niño Jesús autoadhesivo en una puerta de medio metro. Claro, si es que hay que mantener las tradiciones. Hay que postular. No, es que las abuelas somos las encargadas de mantener la tradición, entonces cuando más quiere quitarnos el Belén, pues yo tres. Bueno, pero perdona que me metan asuntos particulares. ¿Y tus hijos que tienen ahí la mezcolanza, o sea, tus nietos, entre ruso y la religión católica, o sea, y las dos cosas, cómo lo contemplan? Pues muy bien. O sea, ellos van a una escuela rusa, hablan perfectamente ruso, de 7 años, muy bien. El otro va a empezar a ir ahora con 3 años, y entonces van a la iglesia rusa, los ritos rusos, los desfiles rusos. Y luego tienen la Navidad, la de Londres con el árbol de Navidad, y luego las fiestas cristianas, y tienen todo, y el Belén al lado, que ya se ha encargado la abuela de dar el rollo hasta que he conseguido ganar a mi nuera y que el Belén se pusiera al lado del árbol de Navidad, claro. El árbol de Navidad es un símbolo extendido por todo el mundo. Lo hemos visto en diferentes, incluso películas, ¿no? Pero no sé si el Belén es algo muy español o está extendido también. El Belén es napolitano, porque lo trajeron los Borbones de Nápoles, los Austrias, los Borbones, ya tengo un lío. Si es que me voy a suspender la historia. Total, que la trajeron de Nápoles. Es la tradición que yo creo que conozco más. Y pasó a España, y ahora somos los españoles los que nos encargamos de repartir esa tradición. Ya te digo, yo la estoy exportando a Londres encantada. Y pienso regalarles un Belén pequeñito para que lo lleven al cole. ¿Y tú lo pones también? Yo sí, vamos. No estoy esperando que vengan los niños el día 20... para empezar a poner, porque uno me rompe un rey, el otro me rompe la pata a un caballo, pero ponemos las gallinas, los bovinos, las ovejas, nos lo pasamos pipa. Pero si tienes un niño Jesús de medio metro, la figura... Pero ese está pegado. Es que digo, bien. Como me pongan las figuras en consonancia, digo, la ocupan todo el piso. Ah, no me importa, pero ¿sabes qué pasa? Que como ellos se lo pasan bien, y es una forma de que tengan la tradición. Yo me acuerdo de mis navidades cuando tenía 8 o 9 años, austriacas, cuando no se ponía en España el árbol de Navidad. Me acuerdo las discusiones con mi suegra cuando me casé, diciendo que cómo se ponía eso, que era una cosa extranjera, que era una cosa no sé qué, y te estoy hablando de 1970. Y de repente ahora tenemos a Papá Noel por todos los lados, a Santa Claus, y parece que queremos quitar el Belén, con lo cual hay que hacer la contra. Yo me acuerdo, y no hace tantos años, que la Navidad, cuando se celebraba y cuando esperábamos los regalos, eran por los Reyes Magos. Claro. Ni pensar en Papá Noel, ni en Santa Claus, ni en el 24 de diciembre, como mucho había un pequeñito detalle, y ahora es el grande, ¿eh? Claro, es que lo que pasa es que yo en casa, mis hijos, lo que hacíamos era que tenían los dos, claro. Yo estaba acostumbrada con mi familia a celebrar el día de Navidad y la Nochebuena, y además es muy curioso porque lo hacíamos a la manera romana, sin darnos cuenta, porque en ese día la servidumbre y los niños comíamos con los mayores y con los señores, cosa que no se hacía en ninguna época del año, que es lo que se hacía en las Saturnales romanas, en las cuales el señor, el noble, el dueño, servía a los esclavos. Había como una inversión de lo que eran las costumbres. Y los niños, que jamás comíamos con los mayores, pues esa noche era la fiesta, con lo cual yo lo recuerdo y es lo que quiero pasarles a mis nietos. Además, comíamos pues lavados y planchados, vestidos de etiqueta, nos vestíamos el traje de los domingos, que solo teníamos uno, acordaros que solamente había medio o uno, y directamente era una fiesta en la cual estaban los criados de la casa con los señores y nosotros les servíamos. O sea, una cosa totalmente pagana e incluso de tradición romana. Pagana y mágica, siempre lo es con nosotros en estos juicios a la historia. La profesora, la historiadora, Ana María Vázquez Ois. Ana María, muchas gracias. Y carpe diem y felices Navidades. Te mandamos todo el calor. Muchas gracias, lo necesito. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve. La cara B. La verdad, la apariencia no siempre es la verdad. Y es que la verdad sí está en algún lado, está debajo de esa cara, está en la cara B de las cosas. Uno de los culpables de que no nos podamos fiar de todas las cosas que nos cuentan es nuestro protagonista de esta noche. Él es George Soros. Es una de las mayores fortunas del mundo. No se sabe cuánto dinero tiene. Se dice que su cuenta corriente supera los 30.000 millones de euros. Sí, 30.000 millones. Su mundo ideal es lo que quiere fortalecer. Su concepción de la realidad es amado por unos y odiado por otros. Nació en 1930 en Budapest, en Hungría. Su familia fue perseguida por los nazis. Sin embargo, también en esos años fortaleció su concepto antisoviético, porque los rusos también ocuparon su país. Cada vez que ocurre algo en el mundo se le acusa de estar detrás y de hacerlo con su dinero. Especialmente le miran desde posturas conservadoras, en las cuales es, si cabe, todavía más odiado. Saltó a la fama mundial el llamado Miércoles Negro, el 16 de septiembre de 1992, cuando provocó la caída del Banco de Inglaterra tras apostar en contra de la libra, porque una de sus máximas es apostar en contra de todo lo que el mundo hace. Ganó con aquello más de 1.000 millones de euros y provocó unas pérdidas de casi 4.000. Sin embargo, ha estado vinculado desde siempre a movimientos y sociedades especulativas. Es el dueño de Quantum, un fondo de riesgo con sede en las Antillas. Apoyó a Alejandro Toledo en Perú. Después, aunque se retiró, apoyó a George Bush. Sin embargo, como decimos, se convirtió en el enemigo del Partido Conservador en los Estados Unidos. Después financió Obama y papeles conocidos certifican que apoyó al Partido Demócrata con Hillary Clinton a la cabeza. A partir de ahí se ganó el odio de los rusos que gobernaban. Putin es su enemigo. Dio su dinero a opositores en Ucrania. Muchas de las cosas que creemos saber de Rusia son financiadas y apoyadas por él. No le han dolido prendas en apoyar ideas que nacían de la falsedad, porque su concepción de la realidad está por encima. Su concepción se llama Sorostán. Fue el hombre que apoyó el movimiento contra Moscú en Georgia, pero a la vez ha apoyado movimientos liberales y progresistas, razón por la cual es detestado también, como decimos, por los movimientos conservadores. También ha dado dinero a causas sociales como a universidades que fomentan la igualdad entre razas. Del mismo modo ha apoyado a movimientos en defensa de la libertad sexual y campañas a favor de la lucha contra el cambio climático. Pero este extraño liberal está en cuarentena por todos, a un lado y a otro. No se sabe bien por dónde enfría su nevera. Se sabe que apoyó la lucha contra el apartheid. También que apoya con su dinero movimientos en disidentes. Se sospecha incluso que financió esos movimientos que luchaban contra la crisis económica que él mismo predijo. Dijo que los bancos debían capitalizarse. No le hicieron caso y pasó lo que pasó. También financió el sindicato Solidaridad en Polonia y los movimientos contra Rusell en Brasil. Ahora dicen que ha financiado el movimiento independentista en Cataluña. Se dicen muchas cosas, pero sí se sabe que sus fondos y sus titulares están procesados en España por participar en la venta de casas de protección oficial. A él le sigue sus pasos Pedro Baños, militar, alto mando militar, que acaba de publicar el libro Así se domina el mundo. Y lo tenemos esta noche con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Uno de los que dominan el mundo, o creemos que lo domina, es ellos solos, ¿no? Lo es. Probablemente no sea el único, ni seguramente el más importante, pero es conocido. Hay que pensar que George Soros ha manipulado la libra inglesa. Ha creado y destruido países. Es de origen húngaro, este multimillonario teóricamente filántropo, pero incluso Hungría actualmente el gobierno de Víctor Orbán, le tiene prohibida la entrada, porque cree que es uno de los grandes influenciadores en su país. El señor Soros lo que pretende es el crear un mundo ultraliberal, crear nuevos modelos de vida, también, como digo, no solamente él, amparado por otras personas, y ha tenido una gran influencia en todo lo que pasa actualmente. Y es un enemigo visceral de Putin. ¿Por qué de Putin? Bueno, y también de Trump. ¿Por qué de Putin? Porque hay que pensar que Putin lo que pretende es todo lo contrario. Lo que pretende es un mundo neoconservador, que vuelvan los valores tradicionales, el valor de la familia, y es todo lo contrario de lo que intenta implantar en Europa y en el mundo el señor Soros. Y por tanto, en Ucrania, y en el libro lo pongo con detalles muy claros, el señor Soros tuvo una gran influencia para expulsar la influencia rusa de Ucrania. Y en cierto modo fue uno de los creadores de la problemática actual que se vive en Ucrania. Pero es que incluso aquí en España también ha influido. Y ahora, ¿cómo? Por ejemplo, el verano pasado, de 2016, se desveló un documento secreto que había financiado una de las fundaciones, de las muchas que tiene este filántropo George Soros, que había financiado al CIDOB de Barcelona para que creara una lista de influencers que pudieran estar favoreciendo la acción de Rusia en Europa. Un documento secreto, para que veamos la influencia que tiene en todo el mundo y muy especialmente en Europa. Como digo, con una aversión absoluta hacia Putin. Y también hablaba de Trump, porque claro, Trump también tiene una visión muy neoconservadora del mundo. Y por lo tanto, todos estos movimientos que vemos ahora mismo de luchas intestinas dentro de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, también tiene que ver mucho entre ese mundo conservador y ese mundo ultraliberal, como digo, que también representado por Soros. ¿Cuántas de las cosas que creemos sobre Rusia, que creemos sobre Putin, en cuántas está Soros detrás? ¿Ha manipulado un poquito lo que se nos cuenta sobre Putin? Mucho. Hay que pensar que cuando aquí se afirma, que algunas veces a mí me produce verdaderamente, no sé, vergüenza ajena, que se afirme con rotundidad que muchas de estas labores de desinformación, claramente, como dicen algunos, provienen de, llegado a oír hasta del Estado ruso. Afirmar eso hoy en día, yo me atrevo a decir que es imposible, porque hay programas informáticos que permiten disimular perfectamente el origen. Hay un programa que utiliza la CIA, que se llama Marble, que este programa lo que hace es aparecer que se han empleado ciertos idiomas, como no, coreano, ruso y chino principalmente, pero además que se ha intentado disimular el empleo de esos idiomas. Es que estamos hablando de rizar y rizar el rizo. ¿Cómo hay gente que puede, con esa desparpajo, decir, de asegurar con firmeza que estas labores de desinformación provenían de Rusia, cuando además eso hay que entenderlo no solamente desde el plano tecnológico, que también, por supuesto, pero también de entender cómo funcionan los servicios de inteligencia y, sobre todo, también entender el contexto geopolítico? Gran parte de sus ideas, de su concepción del mundo, aparece en algunos documentos que fueron dados a conocer hace poquito tiempo y en los cuales aparecen las fundaciones vinculadas a Soros como patrocinadores, y puede parecer extraño, o quizá no, del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Lo que estamos comentando, fundaciones como Open Society, por ejemplo, que es una de sus principales, pero no única fundación, ¿cómo no? Ellos intentaban que ganara Hillary Clinton porque era la partidaria de ese mundo neoliberal, que por cierto, por eso existía ese enfrentamiento también tan sumamente enconado entre la familia Clinton y Putin, porque piensan de manera completamente diferente. Y está en esa línea, está de acuerdo a esa línea George Soros, que es una de las cabezas pensantes de lo que ha ocurrido en Ucrania y de muchos golpes de Estado en el mundo. Sí. Está detrás de muchas cosas con su dinero, evidentemente. Irá de filántropo, si por filántropo entendemos que es un poquito el concepto que tenemos, ¿no? Alguien bueno que dona su dinero para la paz mundial. Él dona su dinero para la guerra mundial, ¿no? Él dona su dinero para intentar crear una ideología mundial que corresponda con lo que él cree que es positivo para el ser humano, pero claro, es que en el mundo hay muchas diferentes afinidades ideológicas. Es verdad que en algunos casos demostrado, naturalmente no se puede demostrar con rotundidad, pero en todas estas manifestaciones que parecen tan espontáneas en tantos lugares del mundo, empezando por Estados Unidos, no son espontáneas. Todas tienen alguien que las ha movilizado, que las ha creado y que las ha dirigido. Pedro Baños, muchísimas gracias. Un auténtico placer. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Y a su vez uno de los hombres más desconcertantes. Tira tanto todo, tira mucho, poco más, nada. Financia igual el progreso que el retroceso. Lo que está claro es que es el culpable de que nos creamos muchas mentiras. Es George Soros, hoy en la cara B, su mundo, Sorostán. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Tener amigos, tener amistades nos hace no solo mejores, sino que tiene unos beneficios que ahora vamos a conocer. La ciencia está descubriendo. Y lo vamos a saber en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, feliz de estar aquí con todos vosotros otra vez y con todos los amigos de La Rosa de los Vientos. Esta noche vamos a hablar de amigos. Por lo tanto, este programa tiene que tener muchísimas cosas buenas, ¿no? Por lo menos en cuanto a salud. Yo creo que sí, porque, mira, yo siempre he dicho que a mi padre una de las cosas que le ayudó a sobrellevar su convalecencia fue la radio. Una de las cosas que le sacó y que le hizo salir adelante y que, bueno, ahí estamos, ¿no? Acompañando a mucha gente. A veces no les vemos, pero están ahí. Y ellos tampoco nos ven, pero saben que nosotros estamos aquí con ellos. Y eso genera felicidad, saber que ayudamos a alguien y que a la vez ellos nos ayudan a nosotros. Es un quid pro quo, dar y recibir, ¿no? Desde luego que sí. Es una situación que va a la inversa. Y bueno, yo creo que es una de las cosas más mágicas del mundo. Siempre he dicho que mi mayor capital en esta vida son los amigos, Bruno, no sé, yo es lo más valioso que tengo. Y que además los amigos nos ayudan a vivir más, no porque no nos den algo, sino porque las amistades generan eso, ¿no? Pues resulta que sí, y además es que la ciencia lo ha demostrado, y que bueno, que tener amigos, las personas que tienen amigos, viven más años, tienen una vida más longeva. Y la cuestión es que hicieron una investigación en el año 2010, y para llevar a cabo ese estudio lo que hicieron es llevar a cabo un metaanálisis. Y un metaanálisis, la verdad es que lo que hace es basarse en los diferentes estudios que han sido llevados hasta esa época. Es decir, no se basaban únicamente en un estudio, sino en varios. Y, analizaron pues temas como la relación con la amistad, las habilidades sociales y la mortalidad. Y alcanzaron un total de 300.000 participantes y decían que, efectivamente, cuando uno tenía amigos, tenía también una vida más larga y más prolongada, y bueno, ellos pensaban que podía ser porque los amigos en definitiva nos ayudan a afrontar las situaciones más duras de la vida, ¿no? Que a todos nos toca vivirlas, y tener a un amigo cuando lo estás pasando mal, pues es un gran apoyo. Y también ayuda, y lo ha demostrado, dice, en la misma línea, ¿no? Pero se ha comprobado que se reduce el estrés. Sí, los amigos reducen el estrés. Y, de hecho, los psicólogos de las organizaciones lo saben. Y como lo saben, pues intentan aplicar estrategias para que en las empresas y en los lugares de trabajo haya buen rollo entre los trabajadores. ¿Por qué? Porque si hay buen rollo entre los trabajadores, ellos saben que estos se van a estresar menos y que se van a quemar menos. Ese fenómeno ahora tan conocido como el burnout, ¿no? De estar quemado ya, de llegar a un momento que estás muy quemado de tu trabajo. Pues resulta que si tienes una buena relación de trabajo con tus compañeros, eso funciona como de amortiguador frente a este fenómeno y reduce los síntomas y previene. Pero habría que hablar, un día lo hacemos, de esas grandes empresas que lo que fomentan es que haya mal rollo entre la gente porque consideran que así se fomenta la competitividad y esas cosas. Y también aquella gente que piensa, me voy a llevar mal con el de al lado porque me da la gana. Ya, pues no ganan. Al final, a la larga, eso nunca es buena idea. Siempre acaba mal. Mientras que si te llevas bien con los compañeros, pues acaba mejor, ¿no? Pero yo qué sé, a veces se puede y a veces no, ¿no? Tampoco nos podemos llevar bien con todo el mundo. Yo también. Evidentemente. Tampoco soy tan ingenua, ¿no? O sea, se intenta, pero no se puede a veces. De todas formas, lo que sí que ha demostrado la ciencia es que, por ejemplo, tener amigos ayuda científicamente, ¿eh? Está comprobado a tener mejor salud cardiovascular. Sí, yo creo que es un fenómeno directamente relacionado, vinculado a lo que acabamos de decir, el estrés, que es uno de los grandes desencadenantes y uno de los grandes culpables de que, bueno, de que se empeoren muchas enfermedades cardiovasculares. Y bueno, la cuestión es que dicen que la amistad tiene un efecto muy positivo sobre el corazón, igual que hacer deporte y muchas otras cosas, pues la amistad también, tener amigos también. Y lo dijo la Universidad de Duke en Estados Unidos, los investigadores lo que hicieron fue analizar a 1,000 sujetos con enfermedades cardiovasculares, y atención, porque esta estadística yo creo que habla por sí sola. Los monitorearon durante 5 años, y al cabo de los 5 años, la mitad de los participantes que habían fallecido no contaban con ningún amigo cercano. En cambio, el 85% de los supervivientes sí que tenían una fuerte amistad con otra persona. Ahí es nada. Y además, esos estudios que certifican que mejora el estrés, también certifican porque es una consecuencia, entre otras cosas, de la vida que llevamos, del estrés y de otras cuestiones, los problemas de peso como la obesidad. Sí, una cosa curiosa, y además está especialmente analizado en el tema de los niños, que bueno, parece ser que socializar tiene un efecto sustitutivo de la comida, porque pues al estar más entretenido con nuestros amigos, pues tenemos menos ansiedad, comemos menos. O sea, es así, es que es así. Y que está comprobado además que se alivia el dolor. Sí, muy fuerte también, pero bueno, que es real, que los amigos no solamente alivian nuestro dolor emocional y nos hacen, bueno, pues eso, pasar esos momentos duros que a veces pasamos emocionalmente, sino que también, según una investigación publicada en Psychosomatic Medicine, hacen que percibamos, por lo menos percibamos, menos dolor cuando estamos físicamente con una persona a la que nosotros consideramos cercana, un amigo, simplemente con que esa persona esté ahí. Tenerla ahí, está en la habitación, hace que nosotros, pues pasando un momento de dolor físico, percibamos que no nos duele tanto. Además, decimos en muchas ocasiones, ese apoyo moral de la gente cercana, de las personas que consideramos amigos, no solamente es un apoyo moral, es un apoyo, un beneficio que se puede medir, que se puede pesar, ¿eh? Desde luego que sí, se puede medir, se puede pensar, y todos estos estudios científicos de los que estamos hablando nos están dando datos y nos están dando estadísticas, ¿no? Fíjate el tema de las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, ahí está, es que la amistad tiene mucho peso. Por ejemplo, también para mejorar la agudeza mental, que ayuda a la amistad, la ayuda también a aceptarse, muchas otras cosas en las que la amistad genera esos beneficios. Sí, es curioso, tú lo has dicho, cómo a veces los amigos nos ayudan a aceptarnos, porque a veces nosotros somos nuestros peores jueces, no sé, o nos exigimos demasiado, no sé, sentimos muy culpables por esto, por lo otro, o estamos todo el día minándonos y diciéndoles, pues qué gilipollas soy, qué mal he hecho esto, qué tal, ¿no? Y el amigo es esa persona que está ahí, que te ve desde fuera, que gracias a Dios te ve objetivamente, y que mientras nosotros estamos ahí fustigándonos y maltratándonos, pues ellos están ahí para decirnos que no es así, y están ahí para apoyarnos y para decirnos pues todas esas cosas bonitas que nosotros deberíamos de decirnos también de vez en cuando, pero que no pensamos que las tenemos. Sin embargo, nuestros amigos sí que nos conocen bien y nos las dicen, ¿no? Y nos ayudan un poco a, pues eso, a subir nuestra autoestima. Siendo sinceros, que a veces también ser sincero significa hacernos ver los errores. Pues sí, porque los amigos son sinceros, son personas con las que nosotros nos podemos sincerar. Ellos también se pueden sincerar con nosotros, pero lo cierto es que gracias a esa familiaridad y esa, bueno, ese efecto de sincerarnos, pues nos dicen las cosas tal y como son. Quiere decir que los amigos te dicen las cosas buenas y las cosas malas también. Y lo mejor de todo es que nos apoyan en las dos. O sea, da igual, ¿vale? Si vamos por mal camino, estamos cometiendo un error, ellos lo ven, nos lo van a decir. Pero nunca nos van a abandonar. Los amigos siempre van a estar ahí. Es que hablar de los viejos tiempos, las experiencias que hemos vivido con los amigos, no es cosa baladí, sino que se ha demostrado que eso mismo libera serotonina, que es una hormona que combate la depresión y otras cosas, ¿no? Y otros males. Yo creo que, bueno, hemos hablado muchas veces de la serotonina aquí en Eureka, es la llamada hormona de la felicidad, o una por lo menos de las grandes hormonas dentro del cóctel de la felicidad, que yo creo que también tienen otras hormonas mucha importancia. Pero la cuestión es que dicen que una de las formas más fáciles para aumentar el nivel de serotonina es pensar en recuerdos felices, ¿no? Esto lo decía el neurocientífico Alex Korb. Y bueno, uno de los síntomas de la depresión, nosotros sabemos que las personas que están deprimidas pues lo ven todo negro, no pueden recordar momentos felices, piensan que nada puede mejorar, y pues este neurocientífico dice que mirar fotos viejas o hablar con viejos amigos que nos recuerden esos momentos felices, viajes, anécdotas que hemos pasado juntos, hace que pues refresquemos la memoria y por lo tanto recordemos esos recuerdos felices que nos hacen segregar serotonina. Otra cosa importante también es que hablando de anécdotas con los amigos lo que haces es divertirte y reírte y al final pues explotas también en oxitocina, que es otra grande hormona del placer, del vínculo y bueno, y abrazarnos. Imagínate abrazarte con un amigo, tú sabes la serotonina también que segregas con eso y ahora que se acercan fechas navideñas, dar o recibir un regalo, el que sea, también hace que segreguemos esa hormona y que afiancemos ese vínculo. Es muy bonito. ¿Todo eso se consigue con la amistad de generar serotonina, oxitocina? En el fondo, la amistad ya es una recomendación personal o recomendación objetivo, porque no siempre se consigue y todos tenemos que ser realistas, ¿no? Pero yo creo que a los amigos fundamentalmente, y lo que tenemos que hacer es no juzgarlos, dejarles existir, dejarles ser como son, porque son grandes no siendo como nosotros. No hay que juzgar a nadie, y menos a los amigos, ¿eh? No, los amigos nunca te juzgan, por eso te comentaba antes, estábamos hablando aquí contando sobre los oyentes, que los amigos nos hacen ver nuestros errores, nos dicen las cosas buenas y las cosas malas con total sinceridad, pero siempre se quedan ahí, nunca te juzgan, nunca para nada, que va, al contrario. Mira, yo pues he tenido la suerte de conocer a muchas personas mágicas a lo largo de mi vida, siempre lo he dicho, y aunque no estén, a lo mejor hablo todos los días con ellos, o les mando un vídeo, ellos me mandan a mí, pero de verdad es que me hacen sentir que la vida es más fácil con ellos. Cualquier cosa, estoy pensando siempre especialmente en mi amigo Xavier, cualquier cosa es más fácil cuando él está alrededor, ¿no? Y si no está, da igual, lo llamo, me llama, es magia, es absolutamente necesario y un regalo del universo. Y hacer amigos es fácil, porque a veces nos los encontramos hechos, ¿no? Pues por conexión, ves a una persona, lo que sea, ¿no? Pero es más fácil de lo que la gente se piensa. Y bueno, si quieres, damos aquí algunas pistas. Venga, vamos con ellas. Amigos. Bien, lo primero de todo es atreverse a dar el primer paso. O sea, no pasa nada, ¿sí? Es que hay que dar el primer paso, porque si quieres hacer un amigo, tendrás que dar el primer paso, no te vas a quedar en casa esperando a que vengan a buscarte, ¿no? ¿Dónde se puede conocer gente? Pues en los clubes de lectura, en una asociación, en cursos, en clubes deportivos, no sé, yo jugando al pádel he conocido a tanta gente, es un deporte tan social, también apuntándote a labores de voluntariado, etcétera, etcétera. Y es tan sencillo como decir hola. siempre lo digo, yo cuando emigré a Inglaterra me sentía sola y lo primero que hice fue buscar amigos. Y tenía un vecino al lado, un vecino inglés, que yo lo veía salir todos los días, entraba y salía por el jardín. Y yo pensaba, yo tengo que hacerme amiga de esta persona, tengo que hacerme amiga de esta persona como sea. Y nada, un día estaba fuera del jardín, él arreglando las cosas, y yo pues a través del seto le dije, hola. Y estuvimos 2 horas hablando. Y a partir de ese día, pues todos los días, que es que es tan sencillo como decir hola. Y después de eso, invitar a esa persona a tomar el té, el café, la cerveza, organizar algún evento, y luego ya, pues mantenerlos es cuestión de ser buen amigo. Como dices tú, es atreverse, no pensar que los muros no se pueden saltar, que no hay un muro, ¿no? Que lo ha construido la sociedad, que dos personas tienen que acercarse, ¿no? Sí, sí, además yo creo que es absolutamente necesario. Nosotros los seres humanos somos personas sociales, yo creo que necesitamos al otro y que realmente, no sé, lo vuelvo a decir, pienso que las cosas son mejores y más fáciles cuando hay gente al lado. Ya al final es que la vida va de eso, ¿no? Al final la vida va del otro y de estar con el otro y de estar con la gente y de compartir. Yo que me muevo tanto y he viajado tanto, cuando voy a algún sitio y estoy yo sola y estoy viendo una preciosidad, una imagen única, bella, siempre pienso, qué pena que no esté aquí tal cual, X, no sé, para compartir esto conmigo, ¿no? Y que todo siempre es mejor cuando tienes gente alrededor. Y bueno, es importante trabajar en ello y sabemos que hay muchas personas que se sienten solas y sabemos que a veces pues tienen falta de habilidad social y es fácil, y es cuestión de atreverse y decir hola. Esa cuestión de tenerlos, como nos cuentas, no es tan difícil hacer amigos, ¿no? No, no es tan difícil. Al final es que las personas queremos estar con otras personas. Es decir, que a lo mejor la persona que tú ves ahí sentada y que piensas que, no sé, que la vas a molestar por acercarte a hablar y tal, a lo mejor está deseando hablar contigo también, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí con este vecino, que al final se convirtió en uno de mis grandes amigos allí en Inglaterra. Mado Martínez, en Eureka, nos está contando, hoy nos ha contado cómo la amistad genera una serie de componentes, una serie de hormonas que son buenas para la salud y, evidentemente, para la felicidad. Mado, nos escuchamos. Gracias. Gracias, un abrazo a todos. Señales del fin del mundo. Y una de esas señales, positiva, negativa, positiva para unos, negativa para otros, es el final de los coches, por lo menos tal y como los conocemos y hemos conocido, ¿verdad? Javier, hola, Sevillano, buenas muy buenas. Pues así va a ser, no solo eso, sino que los expertos vaticinan que en unos 30 años el coche con motor de explosión prácticamente no va a existir y con ello ello conlleva la desaparición de un montón de empleos que hay asociados al mundo del coche tal y como lo conocemos hoy, al coche que depende del petróleo, depende de una serie de industrias alrededor de esta gran industria automovilística del motor de explosión que existe hoy día, y todos estos empleos van a desaparecer en estos próximos 30 años, y para toda esta gente que depende de esos empleos, pues para ellos sí va a ser el fin del mundo, lógicamente. Claro, esto, si os parece, es lo que vamos a hablar hoy. Por un lado está muy bien, porque de cara a que se elimine el petróleo, ayuda al planeta y ayuda a que no esté pues tan pésimo el asunto del cambio climático, pero por otro, claro, lo que tú dices es tremendo para toda esta gente, que a ver cómo se recicla. Claro, el coche eléctrico es el que va a tomar el mando, pero además no solo el coche eléctrico, sino en el concepto que tenemos de coche a día de hoy, resulta que prácticamente en una media mundial utilizamos el coche el 4% del tiempo que tenemos el coche en propiedad. Tenemos un 96% de ese tiempo que tenemos la propiedad del coche, prácticamente lo tenemos parado, lo tenemos en el momento que vamos a trabajar, de compras, en casa, por la noche y tal. Este concepto de tener coche en propiedad, dicen los expertos que tiene que cambiar, va a cambiar, y además el motor de explosión, la industria petrolífera asociada al coche, al motor de explosión, que se desarrollaron hace más de 100 años de forma conjunta, pues prácticamente esto tiende a desaparecer. El concepto de coche va a ser el coche en en alquiler o en usufructo, por así decirlo, más que en alquiler, en usufructo, en coche compartido, tal y como conocemos a día de hoy ya en muchas ciudades del mundo ese coche eléctrico que está aparcado y por medio de una aplicación lo podemos usar para desplazarnos y lo dejamos para que otro inmediatamente o al rato o al tiempo lo vuelva a utilizar. Ese va a ser más o menos el concepto, a lo mejor no tan generalizado, pero sí un coche entre varios, tener un coche entre varios para tenerlo constantemente y poderlo utilizar, por lo menos hacer una media de unos 150.000 kilómetros al año cada uno de estos coches eléctricos del futuro. Está bien. Actualmente la media mundial, por así decirlo, está en unos 15.000 kilómetros, es decir, la décima parte del 10% de lo que se pretende. Que significaría utilizar más o menos el coche el 50% del claro, tiempo. Exactamente. Y que lo utilicen muchos en vez de pocos, claro, y que cada coche sea de varios. Sea más rentable y no tener ese coche todo ese tiempo parado. Que coche compartido, por compartido, lo tanto, los dueños de los coches tendrá un problema con la ley, ¿no? Claro, tendrá un problema un poco con todo, ¿no? Porque o serán de varias personas a la vez o será de un servicio en el que, tal y como está planteado, se está empezando a plantear todo eso, el tema de la circulación, serán empresas que los tengan a disposición de los abonados, socios o usufructuarios que tengan estas flotas, ¿no? Que tengan estas flotas, o bien de empresas o particulares, ¿no? Y todo esto lo que conlleva es que todas las demás empresas o industrias que hay alrededor de la industria petrolífera, de la industria automovilística, como se conoce a día de hoy, pues todo esto evidentemente tiene que variar. Los expertos dicen que hay una lista o se tiene que elaborar una lista de unas 700 ocupaciones susceptibles de ser automatizadas o desaparecer con toda esta revolución del adiós a los coches tal claro. y como lo conocemos hoy. ¿Y va a pasar con las personas que viven de esos trabajos? Bueno, pues exactamente. Podemos imaginar cualquier tipo de trabajo, desde agentes de seguros, porque habrá mucho menos coches, desde la gasolinera hasta o la industria petrolífera, como la conocemos, todo esto. Pero, ¿de qué va a vivir la gente? Bueno, pues ya hay planteadas diferentes opciones. Una es la RDBU, la renta básica universal, que ya se está probando en Finlandia con un grupo de 500 y pico personas. Se les paga por no hacer nada un sueldo. Y también se va a ocurrir lo mismo el año que viene en una población de California, ¿no? Bueno, hay expertos que dicen que la sociedad a lo mejor no va a admitir esto, el recibir un dinero por no hacer nada, que el concepto de a nivel general de la sociedad es que uno recibe algo si da algo a la sociedad a cambio, ¿no? Y entonces hay un experto que dice que la cuestión está en el tema tecnológico, es decir, que cuando tú naces recibes una cuenta tecnológica en la que por cada clic que tú haces tú estás aportando tus datos, y nos referimos a lo que hemos hablado muchas veces del Big Data, de tus datos. Madre y todo eso. Mía. Es decir, cada vez que tú das tus datos, lo que hay que acostumbrar a las tecnológicas es que cada vez que damos un clic tendríamos que cobrar por eso, y que por ahí podría ir un poco esa renta básica universal, llamada de otra forma, por percibir cada vez que hacemos un clic, le damos nuestros datos y cobrar por lo que... por la pérdida de intimidad que cada vez más voluntariamente veo algunos, Javier, dándole ahora mismo como locos al clic a ver si van a pillar pasta. Hombre, supongo que habrá un control para que sea... Claro, pero yo creo que la renta básica universal ayuda al progreso del mundo. ¿Tú crees? Totalmente. O por ahí, como dicen expertos, hace vagos. No, que va, para nada. Todos a brazos cruzados. Hace ciudadanos. Muchas gracias. Que no consumidores, perdón. No consumidores, evidentemente. Nos escuchamos mañana a partir de 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.